Estás escuchando Otaku Bros, el podcast de anime, manga, series y videojuegos. En cada programa tendremos noticias, animes de temporada y recomendaciones, con un toque de humor entre amigos para que pases un buen rato. Puedes buscarnos en iVoox y Facebook como Otaku Bros Podcast y en Twitter como Otaku Bros CR. Escúchanos y forma parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos a Otaku Bros, el podcast de anime, manga, a veces series y a veces videojuegos. Sean bienvenidos al programa de agosto, el primer programa de agosto, que en este caso sería el décimo de la segunda temporada. El día de hoy tenemos casa llena, al equipo tradicional de Otaku Bros y además a un invitado, así que voy a pasar a presentar al invitado. Mike, ¿cómo estás? Todo bien, gente, aquí de nuevo en el programa, alegre, esperando dar buenos aportes y divertirse un rato. Ok, ojalá que la pases bien con nosotros y nos puedas aportar ahí parte de tus conocimientos en manga, porque sabemos que eso es lo que más consumís en el día. Por otro lado, Magini, ¿cómo estás, Magini? Todo bien, ¿qué me dicen, gente? Andy, Mike, Takeo, todo bien. Todo bien. Por allá. Dari, banana. De aquí, aprovechando el día libre, hoy es libre acá en Costa Rica, entonces de ahí. El día de la Virgencita es hoy. Mae, tanto que nos quejamos del catolicismo, mae, y nos da un libre, ¿no? ¿Cuánta cosa? Sí. Entonces, estamos aprovechando para grabar hoy. Miércoles, ¿sabes, verdad? ¿Sí? No, jueves. Sí, no, espero hoy que les cuadre el programa de hoy. Ok, ya lo hicieron hablar, Takeo, ¿todo bien? ¿Qué me dicen mis estimados bananos? Todo bien, mis chavorrucos. Aquí también disfrutando del día libre, con un frío de la gran puta que ustedes no se imaginan. Todo el mundo pensará, así como en países como España, tal vez, que Costa Rica es bien tropicalón y caliente, pero hay días que uno se caga del frío, nada más, man. Estoy aquí cobijado, man. Ah, pero sí, aquí esperando, entonces, espero que disfruten el programa y pongámosle sabor a esta vara, a ver qué pasa. Y ok, yo soy Andy, como me mal llamaron estos bananazos. El día de hoy vamos a tener qué estamos viendo, como siempre. Va a ser un poquito extenso porque sabemos que la temporada de verano está en su apogeo. Vamos por capítulos 4 y 5 en la mayoría de los animes. Antes de eso, más bien tenemos las noticias, que esta vez vienen muy cargadas, por dicha y noticias. El programa pasado las noticias fueron una absoluta basura, las de esta vez vienen bastante bien. Después sí, el que estamos viendo y la recomendación de esta semana yo la voy a hacer porque debería ser la Magini, pero tiene ahí un especial que se quiere marcar, entonces el man se está preparando para traernos una recomendación de calidad. Y de mi parte, esta vez yo les voy a hablar de un mangaka en específico, no tanto de un anime, que se llama Shuzo Oshimi. Más adelante van a ver cuáles son las obras de este mangaka, que a mí me gusta mucho. Y finalmente, cuando termine la recomendación, vamos a hablar del reto que nos pusimos la semana pasada. Qué mierda, sí, que nos puso Richard Puga Pérez, que el mae insistía con que nos mandáramos caca. Ya cumplimos, Richard. Entonces, sí, Richard, mae. Venimos fue duro. Venimos con lo que nos pareció. Yo no estoy muy feliz, Richard, le digo. Ni yo tampoco, claro. Esa vara se lo sacó de la manga Richard, ma, así como les tocaba final, ma. Sí, sí, sí. Pero se cumplió el reto. Sí, sí, se cumplió. Entonces, antes de iniciar con lo que es el programa como tal, vamos a escuchar una canción. En este caso, una complacencia que quiere escuchar Takeo. Esto, entramos con mi canción de primero, perro. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Vamos con el ending número 1 de Hunter por Hunter, la versión 2011, Just Awake, de Fear and Loathing in Las Vegas. Es muy bueno, ¿no? Sí. Muy buena canción. Pues vamos a escucharla. Préndame la rocola, papillo. Y ya regresando de esa canción tan tan tan buena, vamos a empezar con las noticias. A petición de Magini, tenemos la primera noticia, que es que se reveló la imagen promocional y el staff del anime de Yakusoku no Neverland. En este caso es un anime que va a salir el siguiente año, en 2019. El estudio encargado de animarlo va a ser Cloverworks, los mismos que han hecho Darling in the Franxx, Persona 5, Slow Start. Y el director del anime en este caso va a ser Toshiya Ono. No, perdón. Mamoru Kanbe, más bien. Él va a ser el director. En este caso, él se encargó hace mucho tiempo de Elfen Lied y Sora no Boto. A la puta. Bueno. Este manga está escrito por Kayu Shirai, dibujado por Posuka de Mizu. Se publica en la Shonen Jump y es un manga que a día de hoy está catalogado como uno de los mejores que están en emisión. Imagine, nos puede corroborar eso. Man, es brutal, man. Es brutal ese manga. Y a mí lo que me da miedo era que creo que fue cuando lo animaran y hicieran una mierda, pero viendo el estudio, man, y lo que han hecho, viendo que el diseño de personajes me da esperanza, digamos. Se ve que promete. Sí, que hagan algo bien hecho. ya habías recomendado ese manga en algún momento, ¿verdad? Aquí. Sí, pero fue una recomendación rápida. Pero hablé solo del primer. Del primer capítulo. Primer capítulo, que es. Es que el manga arranca con todo desde el primer capítulo. Y de ahí, los personajes son buenísimos. Son personajes principales, son tres carajillos. Norman, Emma y otro más que no me acuerdo cómo es. Rey, creo que es. Sí. son los tres, ma, y los más son muy muy muy buenos, ma. A los chicos sí. Los chicos bocadillo eran. Ma, no, ya te más brutal, ma. Y el manga dice está en emisión ahorita y lo está editando, creo que es Norma. Ajá, sí, lo está editando Norma en la versión en español. Uh-huh. Y lo importante es que por lo menos ya sabemos que se va, que está para enero del 2019, entonces sí. Huele, huele a manga nuevo. Sí, más, sí, puede ser. Puede ser. Me gusta, creo que voy a comenzarlo a leer entonces. Mae, sí, se lo recomiendo, no se va a arrepentir, de verdad. Es muy, muy bueno. Ok. Mike, si puedes hablar un poquito más duro, porque eres que se te escucha un poco bajo. Ok. Ok, así. Con huevo. Ahí. Exactamente. Problemas de configuración, pero... Pero bueno, vamos con la siguiente noticia, que es que se revela video e imagen promocional de la película Anemone Eureka 7 High Revolution. Para los que no sepan, esta película junto con otras tres forma parte de un reboot que quieren hacer de la saga. Y obviamente el video y la imagen yo tengo que postearlas en Facebook para los que quieran verlo. La película se va a estrenar el 10 de noviembre en Japón. Y la buena noticia en este caso es que gran parte del personal original de la serie regresa para el proyecto. Incluye al director Tomoki Kyoda, el guionista Dai Sato y el diseñador de personajes Kenichi Yoshida. Entonces el elenco principal de Seiyus también regresa para los respectivos personajes. Entonces no vamos a perder como esa sensación de estar viendo la serie antigua, porque sí vamos a tener las voces originales. Aquí de nuevo Majin es el que puede meter la cuchara con esta noticia. ¿Qué nos puedes decir de esa película? Tema, es que supuestamente es una trilogía, pero al menos yo no he conseguido la primera película. La he buscado un montón, ma. Yo creo que fue que solo estuvo como en Japón, ma, y no han salido, digamos, ni los DVDs ni los Blu-rays, ma. Uh-huh. Por lo menos es Bones. Entonces yo confío mucho en el estudio Bones, y al saber que el elenco de Seiyus va a ser el mismo, de ahí pinta bien. Y lo de la película que se ha enfocado en Anemone es también es interesante. Anemone es como, se podría decir que el antagonista de Eureka, digamos, o algo así, tiene un ligero conflicto ahí. Entonces esa madre, junto con otro madre llamado Dominic, es la que pilotean un mecha que se llama el End, que es el que pelea contra, por lo general, contra el otro mecha, que es el de Eureka y Ranton, que es el Nirvach. De hecho, el diseño del End es brutal. De hecho, yo lo tengo. Vaya, sí, ma. A los dos, al End y al Nilbach en pequeñito. Pero, ma, es que, digamos, cuando salió esta vara, la primera, que yo, de hecho, yo la recomendé, sí, la recomendé detalladamente, Eureka 7, para mí es excelente. Después salió una película que es una completa porquería, ma, pero, ma, una basura. Y después salió Eureka 7 AO, que ni siquiera la terminé de ver, ma, con eso digo todo, ma. Entonces no sé qué tal, qué tan bien hechas y cómo irá la trama de estas películas, porque no he podido conseguir la primera, ma. Entonces sí, estoy como mamando. Usted, ma, que es el que consigue varas así raras, ma, que no se consiguen en ningún lado, ma. Se lo va a poner de tarea, ma. Sí, sí, ahí tendría que ver dónde la consigo. Dele 5 minutos, a él 5 minutos y la consigo. Sí, puede ser que esté en Colita Gentai. Ah, mae, Colita Gentai, mae, no se ría, pero esa página es Dios, mae. No creo que esté en Colita Gentai. Ah, mae, lo podría sorprender. No, eso es fijo, mae, eso es fijo. Hay que estar bien protegido para entrar ahí, mae. Sí, sí, juega antivirus y todo, mae. Ah, sí, pero el que consigue las varas, perro. Manda huevo. Ok, vamos a la siguiente, que esta también es importante. Se mostró, y este tráiler sí está de una vez en la página, el tráiler, por decirlo así, porque yo no sé si llamarlo tráiler de la nueva película de Evangelion 3.0 más 1.0 que saldrá en 2020. Y eso es lo único que se sabe, y el tráiler lo que se ve es una imagen de unos, ¿qué serán? 15 segundos, a lo mucho. Puede ser, ¿no? O sea, a mí no me dice nada, a mí no me dice nada, sinceramente. Date, no sé. Madre, es que son unos hijos de puta, madre, usted sabe, después de... ¿Qué son, fueron? La última peli fue como en 2012, si no me equivoco, madre. 8 años va a pasar para poder ver la cuarta película ya. Y además, estos hijos de puta, ¿qué les pasa, madre? Desde que ya traían nombres raros, Evangelion 0.1, 0.2, 0.3. Ahora no. Cuando uno piensa que va a poner 0.4, no, seamos originales. 0.3 más 0.1, madre. Es en serio, madre. Qué baraldico de puta, madre. Son como 20 segundos de promocional, pero. Pero ahí, no me dice nada igual esa imagen que dice After That and the End. Not an anti. O sea, de ahí no entiendo nada, madre. Ni siquiera de promocional. Pero bueno. Típico Evangelion, madre. Sí, no, como acabo de decir, madre, nunca entendí esa verga, madre. Pero... No diga eso, madre. Me rompes el cocoro, madre. Pero no digo que sea malo, porque sí me gustó. Pero, hey, man, es que estaba carajillo cuando lo vi, weón. No, ni carajillo, sí, ni no, viejo, no. Hay que ser sinceros, man. Simple y sencillamente, usted no entiende el final de Evangelion en cualquier momento de la vida que lo vea, man. No lo entiendes, bueno, man. También, man, no tiene ni verga, man. Eso, o si usted lo entiende usted, pero la explicación suya no es la misma explicación de otra persona, así que sí. Exactamente, sí. Ni el mangaka se lo entiende, madre. Digo, puta, aquí estaba muy fumado ese día, seguro, madre. Eso no fue un mangaka, banano. Primero salió el anime y después salió el manga. Eso fue el manga, sí, pero ¿cómo se llama el banano este? ¿El qué es eso? El fue puta de precio. Hideakiano, creo que sí. Sí. Hideakiano. Sí. Okay. Lo único que les puedo decir, así como información extra, digamos. es que va a estar a cargo del estudio Cara. Es así como lo más que tenemos. Y que se filtraron 2 imágenes donde se ve un diseño de un Eva, supongo. Ahí sí que Magini, usted me dirá, porque estoy detrás del palo. No, ni Magini sabe, porque no ha visto las otras películas, wey. Yo vi que... como 10 minutos de la 1.0, wey. Y para mí era una basura. Y no. Y juré no ver esa porquería, ¿no? Nunca no he ido. Ya, entonces no les puedo decir nada más. Ahí los que sepan de Evangelion, en serio, en los comentarios que nos pongan, porque yo sinceramente, o sea... Eso es un Eva. Pero no sé cuál Eva será. Puede ser el de la madre de Bendis. Que... De hecho, ese mismo es. Que se la sacaron de la manga, probablemente, pero se ve muy extraño. Llama... Misato, yo creo que era que se llamaba la madre. ¿Cómo se va a llamar Misato? No, me acuerdo, ¿cómo era? No, jamás, ¿cómo se llama? Pero el diseño está corrongo, de la doña, ¿verdad? Sí. Ah, sí, de adelante, sí, será lo único que se puede rescatar de esta mierda, ¿no? Exacto, de hecho, ¿para cuál segundo es? Segundo 4 a 5, te puedes poner pausa y se ve. Ahí. Ah, no, Misato era la tema azul, weón. ¿Cómo sí, era weón? Que se llamaba? Ocho, la rosadita, mae. Estoy confundiendo waifus, mae, qué feo. Bastante. Mari, creo que es, ¿no? ¿Qué se llama Mari? No tengo idea. Están quedando como unos mamadores. Vamos a la siguiente noticia. Sí. Realmente. Prometo que para la ocho me acuerdo cómo se llamaba el lentecito, mae. Yo creo que se llama Mari. Posiblemente. Vamos a ver si no me pela el culo. Pongámosle Stephanie, ya. La otra noticia que traigo yo, esta sí es un poco más para mí, porque no sé si ustedes han visto Bungo Stray Dogs, que confirmaron que va a tener una tercera temporada. Yo estoy terminando la segunda, me gusta más la segunda que la primera, sinceramente hay mejores peleas. Es una serie pues tanto curiosa, porque es como de detectives que a la vez se mezclan con la mafia y pelean entre ellos, y cada uno de ellos tiene poderes. sí lo recomiendo bastante, pero hay que tener la mente abierta porque el tipo de comedia es muy emoji, por decirlo así, mucho de caritas y de situaciones así como de ay, me pasó esto y te hago una mueca y de una vez sigue la comedia. O sea, no es como las comedias viejas que eran situaciones de comedia y después seguía la historia, sino que todo esto va surgiendo como de repente. Ok. Pero no, sí es bastante bueno. O sea, los personajes que salen y la historia, quitando un poco la comedia, es bastante buena porque los poderes que tienen los personajes son muy curiosos. Y Days empieza como un mentantei, por decirlo así. Ajá. Y se va desarrollando y se va desarrollando hasta convertirse más o menos en un shonen, por decirlo de alguna manera, pero sin perder su esencia mentantei. Entonces a mí me gustó bastante. Los poderes son como, no sé, como estará, como Mob Psycho, ¿no? ¿Ahora sí o no? No. Diferentes. No, ellos se transforman, ¿verdad? Sí, ellos tienen como ciertas transformaciones. Uh-huh. Mm. Pero sí, no, okay. Como Mob Psycho no. Y okay. La última noticia que traigo es anecdótica para mí, porque dice que One Piece va a tener un manga especial en colaboración con Shoku Inosouma. La pucha. Sí. En este caso. Ahí, en este caso va a ser Sanji el que hará la aparición en el universo de Shokugeki. En un manga bueno. De un one shot que será publicado en la conmemoración del 21º aniversario de One Piece. Dice que tendrá una extensión de 35 páginas. Y aún no se ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento, pero es una combinación vacilona. Uh-huh. Sí, realmente. Yo lo vería. Raro, man. Yo no. Son dos varas que nada que ver, man, lo sé. Sí, así es verdad, pero hey. Sí lo vería para ver qué tal. No voy a hacer esa mano, man. Ah, por cierto, sí se llama Mari. Sí se llama Mari. Sí, era Mari, ¿ves? Aparece en la 2.0 del reveal de Evangelion. Tarea para Marlon, entonces. ¿Será que le ponemos de reto a ver las películas de Evangelion? Mano, qué interesante. Me huele, man, me huele. ¿Hace cuánto salió esa verga, man? Las he evitado de ver, man. Estamos hablando que la última salió hace. ¿Cuánto? Estamos en 2018, hace 6 años, man. Sí, man, o sea. Michael Knight, man, te terminan gustando. Sí, al rato. Man, sí, poner en playa, man. Vi 10 minutos y los estaba maldiciendo, más ahora, man. Además, nunca diga nunca, man. Ustedes no saben qué momento le van a caer, man. Picha, man. ya tiene taqueo ahí guardado el anime vergazo. Picha, man. En una que nos ponga, una bien grace así para ver, mae, ya tenemos un as bajo la manga, papilla. Me voy a sentir así Saitama, mae, donde le mande el pichaje. Ah, no, se va a sentir como Yugi Trampas Locas. Y hay una cosa que sí queremos mencionar antes de pasar ya a la parte de qué estamos viendo, y es que en la página he ido actualizando un montón de trailers que han salido. No vamos a hablar de ellos porque son 10 en total, pero ahí están por si los quieren ver, que es el trailer de lanzamiento de Furikuri, el trailer de lanzamiento de la película de Venom. Ya es un poco más completo, ya vemos más a Venom y se saben unos detalles que suponíamos de trailers anteriores, pero que ya se pueden afirmar. Después hay una imagen de cómo se ven los personajes de Nisekoi en un live action, que la verdad es que pero ahí están. Sí. Me decepciona ver eso. Sí, pero bueno, así es el mundo del anime con sus live action. Después que en la última película que salió de los Jóvenes Titanes, al puro final se anunció el regreso de los Jóvenes Titanes, pero los más viejitos. Los pichudos. Ajá, los que salían en cartoon, que a todo mundo nos gustaba. Qué bueno. Entonces, al parecer va a haber una película, una serie, no sé, porque nada más es como un video que se medio borra y que se ve así como que se va la transmisión y ellos dicen que van a regresar. Después está un video del First Look de Castlevania, la serie de Netflix, la segunda temporada. Uh-huh. Después está el tráiler de Live Action de Nisekoi, ya no solo la imagen, sino que está el tráiler también. El tráiler de Battle Angel Alita. Y está el de Evangelion, lo que le acabamos de decir, o sea, son prácticamente 12 segundos, entonces no se puede ver mucho. El tráiler de Shazam, que se anunció la película en el Comic Con. ¿Qué más? El de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Y por ahí me queda uno. Ah, la de Aquaman, el tráiler de Aquaman. Es la película Cuacalma. La Cuacal, sí. El Aquacalma. Es Caldrogo, mae, con tabla de surf ahí, dice, mae. Pero sí, hay, tienen demasiados trailers por si no han visto alguno de todos los que dije. A estas alturas, alguien medianamente metido en películas, series y esas mierdas ya vio la mayoría, pero ahí están por si quieren verlos o comentarnos algo de eso. Entonces, vamos a pasar a la sección de qué estamos viendo. Voy a poner una canción que me voló la cabeza de una serie que estoy viendo actualmente, que yo dije que no iba a ver, pero la estoy viendo y me tragué mis palabras. Es el ending de Asobi Asobase. Entonces vamos a escucharlo y regresamos a la siguiente sección. ¿Quieres que recomendemos algún anime o manga? Es muy sencillo. Puedes dejarnos un comentario en iBooks o Facebook, o si no, enviarnos un audio a otakubrospodcast@gmail.com. Nosotros haremos que estés en el programa. Y ya después de ese ending tan extrañamente metalero, vamos al que estamos viendo. En esta parte vamos a mencionar la mayoría de animes actuales y nosotros nos vamos como a ir retroalimentando, porque si no vamos a durar la vida entera. Entonces, vamos a empezar con el invitado. Mike, ¿qué estás viendo? Hey, pues son bastantes, no he tenido mucho tiempo, pero voy a iniciar por mencionar Day, la que todo el mundo está viendo, Shingeki no Kyojin. Sí. Ajá, bien, sí. Papillo. Está Toanis. El opening sí me pareció muy suave para ese tipo de anime, pero... Suave es un piropo. Pensé que estaba comenzando a ver un shoujo, man. Sí. De hecho, sí. Pero no, está interesante. Me gusta mucho cómo anima la parte de los movimientos de... cuando van entre los edificios, como el capítulo pasado de Levi. Uh-huh. Eso sí. Day, no he leído el manga, me han insistido mucho, pero es que es una porquería, man. Bueno. Sí, man. El dibujo es una basura, el arte es una mierda de ese manga. Yo por eso no le entraba. Exacto. Man, y usted sabe que yo conocí a alguien que defendía el dibujo del manga y que decía que era buenísimo, man. Pues se paró la mierda, man. No, es indefendible, man. Me duelen los ojos. Man. Se lo juro, y conocí a alguien que decía, va, que era buenísimo, y yo, mae, en serio, estamos hablando del mismo manga. me hace gracia, porque yo a cualquier lugar donde venden cómics, de acá, digamos, en Costa Rica, y está hasta la picha de mangas de Shingeki no Kyojin, mae, porque los maes saben que, los maes no saben de mangas, pero los maes saben como que es popular, entonces, seguro los maes lo traen pensaron que iba a ser un boom, mae. Pero los que saben un poquito de manga saben que el dibujo es una basura y entonces nadie lo compra. Y ahí usted ve el pichazo de tomos de Shingeki no Kyojin, man, en todos los lugares, man. La verdad prefiero el anime y de ahí pues me está interesante por el momento, a ver qué tanto van a explicar y qué tanto va a avanzar. Pues bueno, dejemos las tales de Shingeki. Pero hay que admitir que comenzó malillo al inicio. Sí. Apagadón, ese capítulo 1, sí, apagadón, man. La verdad, casi comenzando limpiando la casa, yo dije, pero ¿qué es eso? Había que sacudir, sí. Literalmente, sí. Yo me quedé fuera de base ahí, pero... Sí, le quisieron meter comedia, pero no. Sí, hay que admitir, en el capítulo 2 levantó un pichazo, man. Sí. Levantó mucho, sí. Claro, man, ya llegó la acción, de eso se trata ese anime. Pero he escuchado muchos comentarios como que sí están acelerando mucho las varas. Ah, sí. Como que va demasiado, pero demasiado acelerado. Dieron nitro, man. Sí. Vamos a ver qué tal explican las cosas. Ojalá sean bastantes y expliquen bien. Para ver, una película que vi hace como 2 semanas fue la de Chun y Dio. Ah, yo no la he visto. Ya salió, man. La de Take on Me. ¿Pero es recopilatoria o no? Es muy similar a la pasada, vos sabes. Ah, ok. Pero sí te recomiendo verla, la verdad se ve un poquito más de crecimiento en los personajes. Más que todo en Utah. Uh-huh, uh-huh. Sí, y se ve como... Ah, es que les hago un poquito de spoiler, bueno. Soltalo, man. Se ve como ella, como Rika. Rika. Al tratar de pasar de al un poco más a la adultez, digamos. Entonces, se le anula esa parte de su chunibyo. Ah, creció, man. Está en ese conflicto. Sí, man, en ese conflicto, pero me gustó ver a Rick otra vez, man. Sí, claro, sí. Sí, tiene buena animación. Ahora se lo recomiendo bastante. Uno pasa un buen rato viéndola. No, igual, esa serie siempre ha tenido muy buena animación. Sí, las batallas, mae, son épicas, mae. Sí, claro. La imaginación de Rika, mae. Es voladísima, mae. Mae, sí, la imaginación de batalla sí la hacen buena. Uf, mae, realmente. No, pero sí, me gustó mucho la parte emocional que tiene la película. Para ver, bueno, otro que estoy viendo es uno que apuesto que Takeo está viendo, Yuraki Sono Yuna. Ah, papillo, va, este es de los míos, mae. Este es de los míos, mae. Por eso sos el sensei, mae. Bueno, aunque tengo que decir que, como me lo dijo en algún momento Jeffrey, mae, fue el capítulo, la OVA que dieron antes de que iniciara la serie, mae, que venía sin censura, chan, mae. Exacto, mae. Sí, mae, eso fue... ¡Muah! ¡Oro, mae! Ese es oro. Ese es oro porque la anime me lo censuraron y me dolió mucho, mae. Puta, me dolió. vapor hediondo, madre, de las aguas termales, madre. Qué o ese bien, sol, madre. Ese sol parece que es un puta pedazo de cartulina, weón. Madre, sí, y la fantasmita está muy, muy bien. Ay, madre, yo, madre. Y como hace tiempo leí, antes de que saliera, cuenta la historia de Fuyusora Kogarashi. El mae es un expert, le dicen, pero tiene habilidades espirituales. El mae es como le decían, fuera en la nota que leí, le decían el Saitama con pelo. El Saitama. Sí, mae. El mae es la retuca, mae. O sea, yo le estoy leyendo el manga y bueno, mucho, mucho más adelante va y ya explican mejor la historia del mae. Sí, en el anime lo están acelerando un poquillo en varias partes. Ah, sí, cierto, estoy fijo, ya te tuve que haber leído el manga, ¿sabes? Pero el mae la retuca. Cuando hay peleas, el mae, puta, que va a ser Saitama, mae, igualito. El puño espiritual, mae. Sí. Y más bien, según vi en el opening, ya que ahora los openings muestran todo lo que va a dar el anime, mae. Ahora no esconden nada. Sale el Ryuo en el opening, entonces vamos a ver hasta dónde lo anima. Solo hay una vara que me molesta un toquecillo, mae. ¿Qué cosa? Es la ninja, mae. La ninja. La ninja. Sí, esa ninja que con toques de agresora, de prota, sí, mae. Yo la veo más agresiva que en el manga, pero ella es un dere, definitivamente. Sí, sí, sí, definitivamente, ma, está, pero se pasa, ma, se pasa. Sí, realmente sí se pasa y a veces sí, en el anime sí me choca un toquecillo, en el manga no, es muy ricolino a veces. Sí. Recomendado, me quedo, para todos los que les recomendado. Otro que estoy viendo es Tenro, Sirius Jaeger. Uy, yo la empecé a ver hoy, madre, y me fumé los 3 capítulos, pero así como, y ya. Está buena, madre, la animación, brutal. La animación, o sea, es excelente. Hace mucho tiempo no veía una animación así en un anime que no fuera de los mainstream, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y esa parte de lo que es vampiros y eso, al menos por dicha, madre, por dicha, no es de esos tipos de anime de vampiros que se vuelven ya hoy, madre, porque siempre tienen toque, madre. Como un Vampire Knight, una verga así. Ay, rajado, madre, no sé por qué puta, madre. Es parte de la personalidad de los vampiros, madre. Madre, muestra un mato pichudo y después, se vuelve todo homosexual, madre. Chupándole el cuellito. Sí. Ay, te va a tocar mientras te chupo el cuellito, man. No, no. Deberían seguir el ejemplo de este anime, man. Está pichudo. Está muy bueno. A mí me está gustando un montón. Porque sí, claro, la historia es la típica, ¿verdad? De vampiros contra hombres lobo. Pero siento como que lo adaptan bastante bien y tiene una acción muy trepidante, por decirlo de alguna manera. O sea, los 3 capítulos que vi, los 3 tienen peleas muy buenas. Es correcto, canalizan muy bien el momento de la acción en el capítulo. Ajá, exacto. Me ha gustado mucho. La verdad, esa es otra que espero que supere los 12 capítulos, aunque hey, vamos a ver qué tal. Sí, sí, como son esos anime. Otro que sigo viendo es Overlord, la tercera. Ah, yo la estoy viendo también, man. Está bastante floja, man, la verdad. Sí, pero va floja. Tiene que explicar, man, el arco de la serpiente y esa vara. Según lo que era el capítulo de hoy. Ajá. De ahí, man, va lento, tratando de hacer los experimentos. Ajá. Pero, hey, man. Vamos a ver. Igual, que es que la temporada pasada sí metieron contenido bastante bueno. Y sí, ahorita, man, no sé qué tanto animarán de la novela. Esa sí la he leído, la novela. Madre, una parte, no toda, todavía. Y es que no, solo el anime estoy viendo. Es que sí, man, tengo demasiadas cosas. estoy leyendo y viendo. De hecho, lo único que puedo rescatar hasta el momento son los goblins, ma, que son muy, muy graciosos, ma, los goblins ahí, ma. Sí. Después de ahí, no sé, ma, no. Ma, no pinta bien la temporada legalmente para Overlord, ma. Va flojona. Sí. Ve. Espera a ver qué pasa con los otros capítulos. Sí, man. Otro que me gustó mucho, o sea, por la comedia, la verdad, ese Grand Blue. ¡Uy, sí, papillo! Te dije, ya, man, tenías que ver Grand Blue, man. Sí, sí, excelente. ¿Cuál era? El de los buzos borrachos, ¿era? ¿No? Man, sí, esa serie es sí, genial. A mí ya está eso. Está diciendo en el brete eso, mamá, tiene que ver esa vara, son borrachos y son buzos. Y yo, mae, como que, mae, no, mae. Mae, es más jean y playero, mae. Sí, mae. Ah, mae, está muy buena, mae. Está muy buena. Yo me he cagado Luis en todos los capítulos hasta ahora. Y sale una waifu en el último que... Una delicia, muchachos. Se mete. Eso, ya estamos hablando, estás hablando en mi idioma, mae. Mae, pero, o sea, es que Mike me dijo, mae, y hay un personaje que es un otaku. Mae, es Jeff, mae. Y soy yo, literalmente soy yo. O sea. Así es Jeff. Demasiado bueno, mae. Si alguien quiere ver qué tan patético soy, vea esa serie, mae. Sí, ma, o sea, me hizo demasiada gracia. Y la nueva waifu, Azusa. Ay, mae. Sí, no, definitivamente. Y además, el diseño de personaje está bien. Bien, está bastante bien, la verdad. Es que se ve trabajo cuando los hacen. Cuando no están haciendo las bromas, ¿verdad? Uh-huh, sí. Pero, recomendado 100%. Sí, claro, sí. Tienen que verlo, mae. Otro que estoy viendo es Planet Witch, sí, también lo estoy viendo. Está muy interesante esa temática de los mechas. Pero todavía, así como entender perfectamente la historia, me la tienen así como a medias. Sí, de hecho. Ajá, sí. Como que me llamaba la atención, pero no sé cómo de qué va bien, man. No sé si embarcarme o no, man, con esa barra. Es un carajillo que... y que está normal, vive con un gato gigante, mae, con una maid. Okay. Sí. El mae está ahí sentado normal y ve que los atacan unos aliens o algo así, unas armas que se llaman Nebula, que tienen formas así medio raras. Jeff habló de esta vara la vez pasada. Exacto. Que nosotros dijimos que estaba fumando. Sí. Yo hablé de ese anime. Y aparecen 7 maes que defienden la tierra y pelean contra esos bichos. Entonces el carajillo como que tiene un recuerdo ahí de, porque en el primer episodio muestran unas imágenes de algo que está sucediendo y vos estás pero relactando, ¿eh? Y entonces el mae se enoja y el gato, el profesor, se lo traga. Entonces se transforma en un mecha. Ay, man. A los caza. Les va quitando los poderes a cada uno y picheseándolos y así, man. Sí, suena raro. Sí, por el momento es como un anime así que va pasando lo que va pasando, pero no es así como que yo te diga, man, recomendado, no. Puedes claro. Verlo porque está interesante. Exactamente. Ahí lo que sí me gustaría explicar son dos cosas. Este personaje, o sea, el muchacho que dice Mike que se lo traga el gato, el gato y la maid lo están como criando o cuidando, por decirlo de alguna manera. Cuidando, más bien. Uh-huh. Entonces viven juntos en la misma casa y él tiene que combatir contra los 7 héroes que están salvando la tierra para quitarles una gema, era, ¿verdad? Es como un polvo, sí, que activa el poder. Como ellos, un frasco que hace que ellos puedan tener la transformación a los mechas, porque no es como que se suben al mecha, sino como que ellos mismos adoptan la forma de un mecha. Uh-huh. Pero son mechas antropomorfos, digamos, el del personaje principal es un gato, porque el gato se lo traga a él. Exacto. Pero sí, es un poco extraña de entender y de explicar. Sí, lo que me llama la atención es que el mae no es del punto de vista como todos los animes, de que el mae es el héroe y el que salva la tierra, ajá, y lo otro, ajá, exacto. Sino que él es, prácticamente hasta ahorita, él es el malo. Ajá, sí. Entonces lo que me llama la atención del anime y lo que me impulsa a seguirlo viendo. Uh-huh. Qué no raro son esas maras, man. Sí, volado, man. Si quieren ver algo ahí. Algo raro, man. Sí. No tengo palabras, man. Sí, no sé qué decir, man. Sí, man, no hay mucho que decir, realmente. Hasta que lo vean, me dicen, ah, sí, man. Sí. Algo así. ¿Y qué más pero estás viendo? Estoy viendo Baki. ¡Ah, perro! ¡Ah, man! ¡Perro! Baki, brutal, man. Brutal. Ah, sí, brutal, man. Con el dios Hanayama, brutal. Man. Hanayama es la polla, man. Madre, sí, hijo de puta, man. Es el más masculino y macho que he visto desde un yo-yo, man. Man, chile, man. Por un dios, man. Ay, increíble. Realmente. Qué vergazos, man. Pero qué vergazos, man. Esa bola era vergazo. Madre, sí, es que está brutal. Yo nunca me imaginé, man. Es que, bueno, si uno vio las temporadas anteriores de Baki, y ahí eran brutales, y habían pichazos, y había mucha sangre y mucha vara, pero dentro de lo normalito, mae. Sí, exacto. Pero ahora estos maes que aparecieron son brutales, esos maes juegan súper sucio, mae, son unas bestias. Unas ratas, sí, mae. Mae, sí, mae, pleito callejero así asqueroso, mae. Sí. Se tienen que parar duros, mae, chile. Yo no sé qué va a hacer Baki, mae, porque... Si le hubiera tocado, yo sí digo que si Baki hubiera peleado así de primera entrada con el Spec, ese más se lo fornica en dos patadas. Sí, ah, es que no, obviamente no Baki sé, es el prota y para, pero. No creo, man. En el toque donde los iba a caer, man, yo lo vi así medio homicida Baki, man. Ah, sí. Ah, sí. Entonces, sí. Aquí lo salvó la waifu, madre, que la tenía ahí. Y lo salvó Hanayama, madre. Legalmente ese madre puso el pecho por Baki, madre. Sí, madre, que bueno, me gustó la parte esa donde lo hizo jalado con la mano, madre. Como quite, güey. Ah, sí. Yo tengo que mencionar algo para la gente que no ha visto Baki y se manda a ver esta tercera temporada. Primero que vean las anteriores, porque no van a entender de verga. Va a entrar mamando hacia Chile. Sí. Y después que, si aún así la ven, tengan la mente abierta, porque lo que pasa en la serie, digamos que desde los animes muy muy viejos, yo no veía exageraciones, valga la redundancia, tan exageradas. Exagerado, o sea, hay que dar ciertas concesiones para que la historia tenga sentido, porque pasan cosas que si a un humano normal le suceden, automáticamente está muerto. Exacto, man. Sí, creo que tanta gente, como dos tres veces dije yo, madre, se murió Hanayama, madre, ¿no? Sí. Como dos o tres veces, por derecho, ¿eh? No, por derecho, madre. Yo dije, madre, ya la dio, madre, se lo cargaron esos putas, madre. Definitivamente, estoy de acuerdo esa vara, pero... no, la verdad, vale la pena verlo. Sí, vale la pena. Sí. Y de ahí, para finalizar, porque, qué puta, estoy viendo ahí, como 60, güey. Bueno, ahí siempre hay un detalle. El que empieza y dice, no, casi no estoy viendo nada, siempre está viendo un montón de cosas. Que por lo general es Magini, man. Ay, man. Hoy Roy ¿Oye? Show, entonces. Sí. Hoy el espíritu de Magini te ha poseído, man. Dele ya. Otro que obviamente llevo el manga al día se llama Isekai Mao Toshokan Shoujo no Dorei Majutsu. Es del mae que se transforma en rey demonio y es transportado a otro mundo. Y tiene a una elfa. Ya. Y una gatita, mae. Es como... Ay, mae, la elfa, mae. Ay, mae, qué buena. Sí, pero... O sea, el manga está... El anime va... De acuerdo al manga, sí se saltan cosillas. Sí han modificado varias cosas. En el último capítulo, sí. La personalidad del mae no es tan cómica en el manga como lo presentan en el anime. El mae es más serio y más más intimidante, por decirlo así. Eso sí es lo único que le podría reprochar al anime. Pero la animación hasta el momento está bastante bien. La sopa ahí botan bastante, mae. hay buen rebote. Ya, en fin. No, en realidad no es full ecchi. tiene sus, hasta ahora en los capítulos 5 que he tenido, pinceladas. He tenido como 2 o 3 momentos así, hechi nada más, si acaso 3 de la elfa, pero nada más. Y de ahí, pues nada más que decir, podría decir mucho más del manga, pero de ahí espero que avancen bastante, porque no es tan grande el manga, la verdad, ya como 36 capítulos, 37. Sí, está cortito. Entonces, va rápido, capítulo 5 y va rápido, la verdad. De ahí, uno que se llama Shishisai no Subaru, que es como un sao, mae. Sí. Es como un sábado y lo estoy viendo ya porque ya había hasta el 5º capítulo, madre. De wey, ya que wey, se lo voló, wey. Sí. Y uno que me enorgullezco de ver ya por último. Soy es la joyita, madre. Steins Gate la corona. 0. Ah, ma. Steins Gate 0, papillo. Por lo menos este malo, wey, ya no me dejan solo, madre. Qué hijo de puta, madre. Hay que seguir invitando a Mike, madre, para que no hable solito de Steins Gate, madre. Sí, man, no sé, ahí, anime joya que hay que ver, man. O sea, esto es increíble, man. Más brutal, man. Sí, esta parte de, o sea, este anime ya es en la línea de tiempo donde Okabe y obviamente no logra salvar a Kurisu. Si no vieron el primer Steins Gate, pues véanlo, si no, no van a entender ni pito. Las películas también hay que verlas. Sí, hay varias películas, sí. Esta línea de tiempo es la beta a la que llegó Kabe después de todo el daño psicológico del pasado. Este tema de milagro está de acuerdo. Yo diría que está muy cuerdo, que digamos. Sí, pero, sí. Pero madre de ahí, al menos. Se ve normal, madre. Y... No, más. Que va, más. Usted compara lo Kabe de Stangate. Con este más, parecen dos más diferentes, completamente diferentes. Picha, ahora está hecho verga, madre. Cabe, sí. Ya, este más es diferente. Y el último capítulo estuvo, madre, en el cocoro, madre. Así, madre. Yo lloré otra vez ayer, madre. Madre. De puta anime, me sacando las lágrimas, ya con más de una vez me ha sacado las lágrimas, madre. Saquemos el violín, saquemos el violín. No, no, picha, otra vez el violín, no, madre. No sé, madre. Ver a Mayuri llorando, me rompió el cocoro, legalmente. Sí. O sea, fue. Hasta me duele todavía. Ay. Más, sí, duele, más duele. Pero pasemos ahora a otra cosa, mejor. Ananos, ya. Yo creo que no lo están viendo, No. Pues, no lo están viendo. Suave, que ya me saca el machete ahí, madre. No le des ray, ese hijo de puta. No le des ray, madre. Lo está viendo desde hace como 4 meses. Primero, madre. Ya va. Qué y falta nada. De todo, madre. Ahora me sacaron reclamando la hamburguesa, madre. Qué día, aquí puta. ¿Qué sabes qué es? Que este anime, el anime es serio, madre. O sea, es muy bueno, pero es serio. Y no tiene el capitulito ir a la playa o el capitulito ir a la piscina y esas pendejadas. Entonces, está que va. Me perdés, madre. Como no tiene eso, no. Mate, tiene a Fairies. Al menos. Fairies, ñan, ma. Ahora sí, busqué la imagen de esa waifu, ma. Y está bien. Sí, ma. Pero la verdad. Suena como a figurita y todo. Ahí la waifu es Kurisu, ma. Sí. Kurisu es la waifu suprema, esa serie. Super waifu, ma. Kurisu, ma, siempre estará para mí. Y más, un musicópata, weón. Paquillo, más o menos. Pero sí, ma, Jeff, Banano, tenés que verlo. Y esa es mi recomendación: Steins Gate 0. Eso es lo poquito que estoy viendo. Lo poquito, es carebarro. Te faltó ahí todavía. Ya se lo saco, no se preocupe. Sí. De la dejé taqueo. Bueno, gracias, ma. Magini, a ver si lo igualas, ¿qué estás viendo? Madre, qué de picha. Angol Mois. Angol Mois es la que va de la invasión mongola a Japón. Sí, muy bueno. Ah, madre, ¿qué tal está la vara? Madre, está bien. El anime histórico de la temporada. Sí, los personajes son tuanes, están bien hechos. Lo que no me llama mucho la atención es como la animación, ma, porque tiene como un efecto ahí raro, como un difuminado, o no sé, ma, como que se ve la imagen, yo no sé, se ve muy extraña, ma. Muy poco, tiene ese toque como... Ay, había una serie que era una mierda, que era un hecho todo vulgar, ma, que era que era como una Sansai, como Hyaka Samurai Girls, no sé qué pinga. Hyaka Ryura and Samurai Girls. Algo así, exacto. Y, ma, tiene... Y la imagen tiene como una vara ahí, no sé, como un difuminado, ma, una vara así extraña. Como el embellecedor de la foto, ¿no? Puede ser algo así raro, ma. Pero... La imagen más brillante. Sí, sí. No, es que parece como si tuviera una sombra encima. Como si tuviera un filtro, por decirlo así, entonces. Sí. Se ve la imagen normal, como cualquier otra serie, pero... Se ve como si tuviera un carboncillo, por decirlo de alguna manera. Como si estuviera sucia la vara. Como si estuviera sucia la pantalla, exactamente. Sí, es raro. Sí. Extraño esa vara. Ah, ya me acordé de mencionar uno, pero sígalo. Y tiene bastante... tiene buen gore la vara. Y la historia es eso. Él lo puede lado mal, mae. Él lo puede lado mal. No hay oso CGI, mae. De momento no he visto, sí. Pero tampoco como que me gusta mucho la animación de esta, lo estoy viendo porque la historia está tuani, ¿sí? Son unos samuráis, podría decir, o unos running que fueron desterrados de Japón. Sí, running. Y a los manes lo que hacen es que, como estaban condenados a ir a la cárcel o a muerte, no creo que poronga, los manes los como que los reclutan para que defiendan una isla que saben que van a atacar, porque saben que los mongoles vienen, o sea, es inevitable. Y hay una isla que sería como el punto preciso para que los maes monten una base ahí, como para que, o sea, monten una base ahí y los maes puedan como planificar mejor la invasión, o sea, es un punto estratégico. Y esa isla ahí no puede caer, man. Y esos maes entonces están ayudando a proteger esa vara, como para que le den el perdón y toda la pendeja. Pero está bueno. Y buena sangre. Después estoy viendo Shukan Kanryoku Tonegawa. Esa era la precuela de Kaiji. Y la vara ahí tiene bastante comedia. Es muy muy diferente a Kaiji, porque digamos en Kaiji, en los juegos de los madres prácticamente se están literalmente jugando la vida, más. Y acá es ver como a Tonegawa es el man número 2 de un grupo, que el grupo se llama el Teihai, que ese grupo es como hace préstamos y varas así. Entonces si usted le debe a esos manes, mamó, man. o sea, se le echa la boca literalmente. Se lo fuman. Ay, sí, man. Y ese man de Tonegawa es el número 2, y entonces la vara trata de cómo el man, siendo el número 2, tiene que complacer todos los caprichos del man que es el número 1, que es el líder de esa corporación, que se llama Kazutaka Hyodu. Y ese man es un hijo de puta, man. Kazutaka es el man más mal parido que puede haber, man. Y el man, digamos, a veces se aburre. El man tiene demasiado dinero y el man se aburre. Entonces el man le pide a este man, a Tonegawa, que haga, que diseñe juegos sangrientos o crueles, man, para poder entretenerse con los pobres desgraciados que le den plata al grupo Teihai. Entonces ahora esta vara va para la historia, se centra en que este man, el número uno, Hyodo, le pidió a Tonegawa que hiciera un juego. Entonces están los más lindos como que putas, y esa es una vara muy diferente. Pero no está, es muy, muy muy muy diferente a Kaiji. Pero no está mal. Y si no han visto Kaiji, man, y se les ocurre ver esta vara, porque es una de spoilers, pero rajado. Hola, puche. Y bueno, después eso está ahí. Después, Boku no Hero. Ahí está, lo sacó. Sí, esa era, sí, sacó, esa man. Era, perro. Ajá, dele, viaje, dele. Que están en las pruebas para ser héroes semiprofesionales. Y lo que he escuchado es como que hay gente que está muy molesta por la censura, ¿verdad? Como Mike y Takeba. No, molesto es un piropo, madre. Me siento indignado, madre, indignado. ¿Ves? Me mandó ahora, de hecho, nuestro querido Mike nos mandó un video ahora que explicaba un poco las diferencias entre el manga y este capítulo, madre. Legalmente, sí, madre. Se cagaron en muchas varas, pero sobre todo, madre, en Kami, madre. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me van a hacer eso, mae? Es la héroe más suculenta que he visto, mae. Qué bruta, mae. Qué sensualona, mae. Media loca, mae. Mi orilla no se lo merece, mae. No se lo merece, mae. No, le sí, está indignado con el arén que se le está armando a mi orilla, ma. Madre, sí, madre, también, madre. Madre, sí, de un pronto a otro se volvió, Latin Lover, weón. Sí, como les dije, madre, tiene que ser un poder oculto del One for All, madre. Sí, te creo, madre. Sí, sí, madre, ahí debe venir super fuerza, super velocidad y super arén, madre. Sí. Madre, sí, le quitaron la pose sensual a Camille y esa censura de cuerpo completo. Sí, esa censura debía de ser hasta que daba pena, madre, porque hasta el color de la cara era diferente al del cuerpo. Madre, se ponía que la madre estaba desnuda, madre, madre, como madre, pero puta, ahí está bien, no enseñen nada, pero hagan por lo menos que se tenga el cuerpo del mismo color, güey. La madre. La espiñero, casi todo, no, a lo chancho, madre, qué feo, madre. En ese momento pensé que perdí la visión, weón. Yo viendo el campo, ¿no? Qué raro, man. Esta vara, ¿por qué está así? ¿Qué? Me pongo a revisar en el manga. Yo, man, con razón, man. El camino estaba así, weón. Sí, sí, sí. Después, ¿qué más? Esperé para ver. Ah, man, Boruto, man. Oh, man, para variar. Mi respeto, man. Yo no tuve fe en usted con ese, man, legalmente. Ma, el capítulo 65 de Boruto, el 65, ma, qué brutal. Ma, el brutal, ma. Tenía tiempo, obviamente es el mejor capítulo de todo Boruto hasta el momento. Y tiene una de las peleas más épicas, yo creo que de todo el universo de Naruto. O sea, yo tendría que ponerme a analizar las peleas pichudas de Naruto. Y yo creo que es esta de Boruto, queda fácil, fácil en el top 3 o top 5. Porque la pelea es muy buena. Sí, dale el 3, mae. Yo creo que sí se gana el 3, mae, porque ahí se sacaron un repertorio de técnicas ninja, mae. Mae, es que hay unos maes de un clan, el Otsutsukuchi, no sé cómo se pronuncia esa picha. Ajá, esos maes. Los maes de la luz. Esos maes. Bueno, hay un mae de esos que pelea contra literalmente todos los Kages y Sasuke y Boruto. O sea, ese me agarra a todos los Kages, con excepción de Naruto, y se los pasa por el culo a todos, me los picha de ama. ¿No será Momoshiki? No sé, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí es ese mae. Como un dios el mae. Es que son varios más, son como 4 o 5 que han salido hasta el momento. De los que han salido, solo queda uno vivo, creo. Es un mae que tiene como una caña, que el mae puede como robarse el chakra y robar jutsus. Ah, sí, sí. Tiene esas mismas habilidades. Pero no es. Ese no es el que peleó con estos maes. Pero sí, entonces Sasuke y Naruto, mae, pelean juntos contra ese mae. Pero la pelea es buenísima, mae. O sea, ya sé cuál es. Creo que sí la vi. Como se combinan, mae. Todo es brutal, mae. Y malo tuanis es que ya por fin Boruto se da cuenta, ma, y deja de ser un pendejo, ma, que lo que tiene que hacer es esforzarse, ma, y no hacer trampa como un hijo de puta, ma. No, que te va a contar esa pulserilla de jutsu, ma. Lo salvó la tanda ahí, ma. Estuvo arratado, pero ma, es que ese ma, pero no era justo, ese ma ganó los exámenes de chunin así con esa agua. Y después y ya cuando le voy a coger el mae de la arena, güey. Sí, ya. Sí, cuando el mae tenía que usar en una vara ya debido a muerte, lo que hizo fue pelarse el culo. Porque el mae dependía de la fuerza de ese artefacto ninja, en vez de depender de su propia fuerza, digamos. Que ya el mae, ya por ejemplo, ya lo entendió, y ahora el mae va a emprender, digamos, su propio camino del ninja. Y que hasta le dije a Sasuke, ya, se le mojaron las braguitas con Boruto, man. Ah, sí, man, yo vi ese capítulo, man. Ya se le mojaron. Y ahora, como después de un capítulo así, bueno, increíblemente es que el capítulo está, por lo general en Naruto lo que pasaba era que cuando era una pelea buena y decisiva, se pelaban el culo con animación. Uh-huh. Y acá está, estos playos de Pierrot, que yo lo detesto, man, esperaron 2 semanas y no lo sacaron. Y entonces, como duraron una semana más, hicieron una animación bastante decente. No pasa como con la pelea de Pain, por ejemplo, ¿no? Que se le tiraba la cara y la vara. Ay, vulgaridad, man. Aquí no, aquí digamos que sí lo hicieron más profesionalmente, digamos. Uh-huh. Tienen que ver ese capítulo, la verdad. Ah, no, voy a decir si lo pongo ahora. Mae, y me puse a ver Darling in the Franxx. Y voy como por la mitad de Darling in the Franxx. Y la historia está entretenida y los personajes están bien. La historia es una copia de Evangelion y de Eureka Seven, para mí. Tiene muchos elementos de Eureka Seven. Más como después de la segunda mitad de la vara veo demasiadas similitudes. Y no me cuadran los mechas. Me parecen como muy infantiles o muy femeninos, no es por la carepicha, pero me paran mal los mechas, no sé, como los Gundam o... Es que sí, ma, es un pistilo, weón. Pero es que esos mechas están muy... Ma, hay unos mechas rosaditos, ma, y... Se ocupan mechas que transpiren testosterona, ma. Nada, a mí me gustó la posición en la que están, ma, cuando los manejan, ma. Ah, ma, sí. Ese toque está buenísimo. Ma, sí, ma, casi que... Tienen que ver esa mano. Ah, bueno, Jeff lo ha visto. Sí, yo lo terminé todo. La cagada es que Dima, yo estaba, digo, por la mitad. Y yo estoy suscrito al canal del Banano de Calatras, ¿vale? Y me llega una notificación de un video del ma. Y donde veo la imagen del video, ma, era un análisis de esta vara, de Darling in the Franxx. Ma, y la imagen que el man le puso al video, ma, es un spoiler, pero tan hijo de puta, mamá, se me cagó en el final de ese, ma, ya, literalmente. Ma, me cagó el final, ma. Porque yo tenía como una sospecha, digo yo, ma, esto ahora podría pasar, pero no estaba como muy seguro. Y cuando vi esa imagen, dije, sí, ma, sí era eso, ma, yo, hijo de puta. Pero no le pusiste nada al final. Sí, le puse. Después de que usted me dijo, sí me le cagué. Ah, bueno. Más o menos. Sí, le puse, gracias por el spoiler, ma, pero... Madre, sí, me cagó entonces el final ese, ma. Y después, estoy viendo esta hora de Angels of Death. Ajá. Que, el del maestro, el que tiene una guadaña y... Ah, sí. ¿Qué tal es? Yo no lo sé. Ma, es una vara muy rara, ma. A mí como que no me convence, la verdad. Los personajes son muy extraños, mae. Y es que no me cuadro eso de que la chiquilla sobrevive así tan fácil, mae. Son que... homicidas, weón. No, Mike. Es que ese es el punto. En el primer capítulo, ella sobrevive. Pero en el segundo te explican por qué. Ah, qué bien. No vi el segundo, mae. Me dio un poco. No, weón. Sí, es de la regla de los tres primeros capítulos. Sí, ma, es que yo, ay, ma, no. Sí, es que el primer capítulo es como molesto. Yo siento que es un poco, ma, molesto. Es muy raro, ma, muy sí, raro. Sí. Pero si uno la ve, ve el segundo y uno dice, ah, y el tercero, ah, ya como que vas captando un poco más esa vara tan extraña. Pero sí, es una serie curiosa desde cierto punto de vista. No tener que sacar tiempo donde no tengo para verlo, ma. ¿Y qué más, Magini? Se durmió otra vez, man. ¿Se durmió? Magini se durmió, man. Ahora sí lo perdimos, man. ¡Magini! De no sé, güey. Pues, man, se me desconectó el micrófono, güey. No, yo me les estaba cagando, man. Digo, carepichas, ¿cómo va a estar durmiendo si estoy hablando, playos? Ya, yo no sé, me sorprendiste la vez pasada en la tenía OA, como, tenía como 2 minutos de estar hablando, güey, con el micrófono apagado. Ah, no, que estoy viendo. Que lo último que estoy viendo, van a no sé. ¿Qué mamá? Pero en Netflix es... Ya, pasó. Bananos, es The Orange is the New Black, la sexta temporada. Que me puse a ver. Ah, el de las chicas de la cárcel. Sí, man. Vaya, le han bajado tanto las escenas suculentas ahí de la cárcel. Lesbisuculentas, man. Que hacen falta, man. Y es un despiche, que como quedó la otra temporada, como que separaron a las reclusas, entonces unas están como en una cárcel, otras están en otra, y literalmente hay muchas que no han salido, man, ni una sola vez, man. Entonces es como medio extraño. Viste que sacaron una vara española, algo parecida, pero yo creo que la vara española es más, como la serie española es como un toquecillo más seria. Sí, man, sí. Yo he hablado de esa vara como cuatro veces, playa, como me parece. Ah, Sí, si estuviera Jess Kraken aquí, dice que Isabis le parece un poco mejor. De hecho, a mí lo que, o sea, yo la estoy viendo, pero lo que me tira un poco para atrás de esa hora es que los capítulos son demasiado largos, no son de 1:10, 1:20 en cada capítulo. Y son como 3-4 temporadas, weón. Entonces, mayo ahí, que no he terminado ni la primera. Pero sí, de Orange is the New Black, la sexta está más o menos bien. Salvo esa vara de que dividen a los personajes y que y muchos no salen. Y más, ¿qué le puedo decir más? Ah, bueno, Black Cindy, más. Ay, pues que la han visto, ¿saben quién es Black Cindy? Es una carepicha, madre. Si hay un hijo de puta que merece estar ahí encerrada, es esa madre para mí. Qué carepicha, más hijo de puta, madre. Y, madre, no, llevo como 9 episodios. Ya acá, ya ahorita me la vuelo. Y eso es, ma. Eso okay. Es todo. Ok. Pucha, ¿eh? Sí. Se calmó. Se calmó, ma. Lo prometió, ma. Sí, ma. No me iba a atacar con esto, ma. Ok. Vamos con Taqueo. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, además de algunos ya mencionados por mis queridos colegas, ma. Hoy venía a hablarles de la waifu loli, mae, de esta temporada, mae. Qué barbaridad, mae. En algún momento les dije que era la de Island, pero me retracto de mis palabras, mae. Vengo a traerles la palabra de Plaqueta Senpai. ¿De qué? ¿Qué? La plaquetita, mae. Sales at Work, mae. Está muy bueno, mae. Legalmente, aunque Jeffrey se le cagó en algún momento, mae. Este malo hace ese propósito, yo creo. Ese malo es un cagado de risa, mae. En algo, este malo tiene que ver bien. Es la loli esta temporada. Además, la loli que está de moda ahorita, mae. En algún momento fue Tierra Chan, mae. Ahora no, ahora es Plaqueta. Plaqueta Chan, mae. Qué barbaridad, mae. Es que es el grupito Plaquetita, mae. Son tan tiernas, mae. Qué barbaridad, mae. Legalmente sí, está muy cómico, mae. Sí, está muy cómico. Toda la acción ahí la ponen los mae, los glóbulos blancos, mae. Esos hijos de puta, mae. Son la polla, mae. Sangrientísimo. Ahora, una vara. Legalmente, analizando un poco más esa vara, aunque usted lo ve y parece una reverenda estupidez, mae. El que haya hecho esta verga, legalmente por lo menos se llevó sus 2 añitos de medicina, mae. Porque sí está bien, bien apegado con algunas varas de fisiología, digamos, de cómo trabajan las células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, toda esa vara, mae. Legalmente sacan términos que uno dice, mira, sí. No he contado, pero en algún momento yo era enfermero, mae. Y legalmente al ver esta vara, yo, mae. Cómo me hubiera facilitado legalmente entender anatomía en aquel momento y fisiología si hubiera visto este tipo de puta anime, mae. Legalmente me paso el examen por el culo, mae. Si me lo ponen así, mae. Si me lo ponen así, como uno lo debería de ver, mae. Es más, yo me voy a parar. Cuando yo termine esta serie, mae, yo me voy a parar así con los discos de Celeste World enfrente de la Facultad de Medicina a vender esa vara, mae. No, me papillo, vean, así aprenden fisiología en 2 patadas, man. Pero está muy bueno, man. El que haya hecho esa vara legalmente se la jugó. Ahora, también de otro de esta nueva temporada, era el de Gaku Dolls, man. Aunque yo me le cagué al inicio y dije que la animación está bien, pero bien güeycita, man. Pues legalmente hay que entenderlo, está así como media tiesa, no sé, no me llama la atención, man. Aunque son los mismos que hicieron Prison School. Pero la historia de los maes ya va agarrando volado, digamos, ya. ¿Cómo te digo? Es ver la tortura que sufren las idols, mae. Todo lo que hay detrás, mae. Esos bailecitos y esas canciones, mae. hasta me saca una lagrimita estos hijueputas yakuza, madre. Madre, chile, está muy bueno. El jefe es un hijueputa con esos madres. Y lo que me ha dado risa es que ahora el madre, cada que un yakuza de la organización se jale una torta, madre, técnicamente va y le corta el pene ya, madre. Sí, el madre está haciendo mal. Está haciendo más idols ahí, pero han salido un nuevo par de idols. Pero legalmente la cuarta no le salió muy bien. Eso es como el yakuza que fue, lo pagaron la operación, pero el hijo de puta quedó feo siempre, mae. Entonces se cagaron en la vida, mae. Y el jefe igual lo perdonó, mae, porque era como, no me sirve para idol, va a comer mierda. Qué picha. Sí, mae, es un hijo de puta, mae. Pero ahora la última idol que salió, mae, está pero brutal, mae. Agarra ya no un mae de los yakuza, sino que hay un mafioso americano que el mae se entera del negocio del yakuza, ¿verdad? Del mero mero bichote. Y entonces el mafioso es como, mae, debería incursionar en ese negocio. Y ahora le están mandando así como mafiosos a que los convierta en idol también, mae. Está muy bueno, mae, está muy bueno. Ya, la historia va avanzando un poco más de lo que pensé, mae. ¿Qué más les traigo? ¡Ah! Para que no digan que yo rompo mis promesas, mae. Me terminé de ver Goku. ¿Cómo es? ¡Cacarepicha! Que terminé de ver Goku, mae. ¿Un Metal Brotherhood? Déjame, tu puta, mae. Kokoku, vaya, y Kokoku, sí, se lo prometí. De lo que le prometí más recientemente. Okay. Déjame sacar la lista pendiente allá al suave, mae. Sí. Con la vara de Kokoku, mae, el final estaba más rayado de lo que yo pensaba, mae. Lo había dejado por el 9 y uno dice, mae, qué volado. Con estos bichos, los que cuidan el mundo, ¿cómo es que se llama? Donde se detiene el tiempo, madre. Se me fue. ¿Cómo es que se llama esa vara? La vara es que él se caga en la piedra, esa es la vara. La piedra donde para meterse ahí, ajá, la carajilla tiene que quebrar para que no ingresen más los madres de la organización, que era como un culto. Ahí rarísimo esa piedra. Y la madre, y es la única que puede sacar a los otros personajes del anime. Porque ella es la que saca los espíritus. Pero de ahí la madre se da cuenta que al hacer esa vara, y ella se va a tener que quedar ahí suspendida en el tiempo, rarísimo, madre. Y uno dice, güey, puta, ahora sí se cagó en todo, madre. Y el abuelo es como, ah, madre, no la quiero dejar botada aquí, el asunto, pero ahí, no. Y la abuela se tiene que quedar a huevo ahí, madre. Pero se hacen un mero, ¿cómo le había dicho? Un Deus Ex Machina ahí brutal, madre. Ustedes no saben lo que hacen para sacar esa huila de ahí, mae. Y uno dice, no, mae, esto se lo inventó así Weizo, mae, se lo inventó Weizo. No fue un final así tan satisfactorio, mae. ¿Qué más? Ahí el mae, el líder de la banda religiosa ahí rarísima que le hace culto a la piedra, el mae aprende a cómo controlar los espectros, eso sí estuvo muy pichudo. No, el mae se volvió un enemigo así carga del anime. Pero la motivación del mae era una mierda, mae. Legalmente. No era como que quería. No es el clásico villano que quería controlar el mundo. O hacerse dinero por medio de que todo el mundo estaba suspendido en el tiempo. Y el mae se hacía millonario, una cosa así. No. El mae lo único que quería era ver pasar el tiempo. Nada más. Y uno, mae, es en serio, mae. El mae quería adelantarse así como meterse en ese mundo para estar ahí como una, cuando uno está viendo una película y le da así adelantar 10, 20 minutos a la vara. Mae, solo eso es lo único que quería el mae. Planeó la vara por años, mae, pero por años. Solo para ver pasar el tiempo. Y uno, mae, sí, dale, ya, dale. Sí, no. Igual fue raro desde el principio, pero... Sí, fue raro desde el principio, pero uno dice, puta, mira, y le hubieras puesto una motivación más tuanis al mae, no sé. Sí. Pero, salí de ese pendiente, mae. No me quedé con la duda. Legalmente sí está muy rayada la serie. Así como la vio uno desde el capítulo 1, mae, así terminó, mae. Rayadísimo. Pero buen ending. Sí, eso no se lo voy a negar, mae. Y además las imágenes que salían, ¿no? Sí, también. Aunque no hubo suculencia en la serie, eso. Me engañaron, eso era publicidad engañosa, mae. Yo pensaba que en algún momento sería suculenta la prota, mae, pero no. Me engañaron, mae. Y ahí les traía entonces el Kokugoku. ¿Cómo era? Kokoku, mae, puta. Ah, y también le traí un par de peliculitas que había que comentar. En algún momento le dije a Jeff y ahí me lo, como me dijo él, mae, se me olvidó que existía esa peli, mae. Era la película de Ant-Man, de las de Marvel, mae. ¿Qué pasó? Ant-Man, mae. Legalmente esa peli salió así con sin pena ni gloria, legalmente, mae. Fue como nadie superó lo que pasó en Avengers Infinity War. Salió Ant-Man y... No estuvo tan buena como la otra, man. Le puedo decir que la puedo comparar, es como el Thor Ragnarok de este año, man. No, eso ya es un insulto. ¡Hue puta, man! Sí, man, es que legalmente, man, no sé, ya es cómica. Legalmente Ant-Man es muy cómica. Sí te saca las carcajadas. Pero la villana no es tan villana. Y no es tan pichuda, para empezar. Es más, ¿cómo se los resumo? Ant-Man 2 es más como una peli de rescate, mae. Esa era como cuando tenés a alguien ahí que está atrapado en algún lado. De hecho, de eso va la trama principal. ¿Se acuerdan que la esposa de este mae, de Ping, de Harry Ping? La esposa se quedó atrapada en el mundo cuántico. Entonces, más que todo, la peli se basa en cómo tratan de rescatar a la esposa del mae. Uh-huh. Interesante. ¿Sí? Y hay una villana ahí que la madre también ocupa la vara. Hay un dispositivo que la madre está inventando y la madre ocupa la vara también para sus motivos personales. Pero legalmente no es así como wow. No. Uno dice, madre, ya han trabajado juntos, igual lo solucionan la bronca, digamos. Mejor verla de Chun y yo entonces, ¿no? Madre, sí, legal, la recomiendo. Ant-Man 2, mae. Yay. Si la comparo con la 1, mae, legalmente la 1 le patea el culo, mae. No está mala. Sí te saca las risillas. Pero como dice Jeffy Senpai ahí, es una peli ahí pa verla ahí cuando salga en tele con una bolsilla palomita, mae, microondas. Y la otra peli era, porque soy un fanático de los dinosaurios, Jurassic World, el reino caído, mae. Era ir a ver legalmente cómo le sacan más el jugo a los dinosaurios cuando ya no hay de dónde sacarle el jugo, mae. Sí. Pero estos hijueputas de Hollywood tienen un hijueputa extractor, mae. Y legalmente la peli, ya, pues se dejó ver. Fue más buena de lo que yo pensé para empezar. No la puedo comparar, por ejemplo, con Jurassic World, con Jurassic Park 2, que Jurassic Park 2 para mí no existe legalmente. Es como, existe Jurassic Park, la 1 y la 3, mae. La 2, mae, fue una reverenda cagada legalmente. Es más, uno dice, mae, puedo vivir perfectamente sin ver esa película. Y esta, la 2 de Jurassic World, legalmente, sí, estuvo bueno. Ah, inventaron un nuevo bicho. Lo que sí es que ahora como que Hollywood se está quedando sin nombres para dinosaurios. Sí, ¿por qué, man? ¿Cómo se llama el de la 1? Era el revueltijo ahí con Velociraptor y Tiranosaurio Rex, ¿verdad? Uh-huh. Era el Indominus Rex. Que era, por decir así, un velociraptor muy grande. O un tiranosaurio rex muy pichu. Ok. Pero el de ahora, esta película, era el Indoraptor, mae. ¡Hala! Es como, Mae, ese ya era como un velociraptor, pero no tan bruto como el Indominus, mae. El mae, ya, bueno, Indominus todavía era así, bastante verdecillo y la vara, tenía sus ratos, pero se jaló una torta y al final, digamos, se lo comieron por baboso. Pero con este Indoraptor, el mae, sí, el hijo de puta. No, solo abre puerta, ese mae podía arrancar una moto, yo creo, mae. Si le... Si le iba a dar una moto, ese mae se sentó y la madre. El hijo de puta sí es muy, muy verde. Hay un toque con ese Indoraptor, mae, que legalmente, en vez de parecer película de dinosaurios, parecía película de terror, mae. También esa escena así como cuando el hombre lobo tiene así como la luna llena de fondo, madre, ¿no? Ahora sí. Sí, sí. Va así igualito. Y después de la escena que sigue, después de eso, madre, es como película de terror, madre. Y uno dice, mira, ¿sí? Pues, pero no está viendo dinosaurio yo, madre. Sí, esas hasta tiene más toquecillos de comedia que la primera y todo el asunto. Sí entretiene, sí entretiene. Me entretuvo mucho más que Ant-Man, eso sí puedo decir. Pero ahí les dejo entonces, si quieren ver dinosaurios, pichudo. Ah, y nunca había visto tanta irresponsabilidad de unos protas de una película como con Jurassic World, man. ¡Qué hijo de puta más irresponsable! Es el final y no se los voy a cagar, no se los voy a cagar, man. Pero si hay algún momento en la peli, ven el final, man, Jurassic World 2, man, van a decir, man, ¡qué hijo de puta más irresponsable, man! Están viendo que se están cagando en todo, man. Y aún así lo hacen, man. Qué okay, man. Tienen que dejar abierto para otra. Sí. Obvio, sí. Pero la tercera, man, ya vendría así, se las pongo así, man. Una tercera de esta franquicia de Jurassic World sería como el planeta de los simios, man. Así se las pongo. La miel. Sí. Okay, y eso sería los que les traigo por hoy, entonces. Está bien. De ahí, para cerrar, voy a terminar yo. Por dicha me quitaron muchos de encima ya. Porque yo sí traía muchas cosas. Eso que no mencioné mangas, no, por dicha. Sí, no, pero es que... Tranquilo, téngala adentro, Mike. Usted lee mangas como un drogadicto se fuma un puro marihuana, man. No, Ana, no me dejaste en sequía con problemas existenciales con el Inside Maria. Ok, ahora hablamos de ese. Yo lo que estoy viendo es Banana Fish. Sigo con esa serie, me está gustando mucho. Por ahí he escuchado mucha gente decir que tiene como ciertos toques soft yaoi o algo así. No, la verdad es que no, pero digamos que los personajes son algo cariñosones, pero no, tampoco es que, o sea, no es Yuri on Ice para nada. Algo cariñosones, es el otro. Pero es que es parte de la serie, o sea, el personaje principal va a una cárcel y en las cárceles se tiene la idea de que entre hombres se violan y esas barras, y obviamente. En la cárcel al que se le cae el jabón, papillo, la vio fea. Sí, que se le cae el jabón, se le hizo más grande el hueco, pero sí. está muy buena, yo la verdad la recomiendo mucho, es una serie que me está gustando un montón, y de todo lo que hay en la temporada, es de las que rescato. Harukana Recif, que es la de voleibol de playa, está bien mientras están jugando voleibol. Cuando dejan de jugar voleibol, la serie decae para mí mucho, no me agrada tanto. Y no sé por qué putos japoneses tienen la necesidad de hacer un spokon con mujeres depresivo, triste, o sea, la prota de esta serie vive en una puta negación porque no quiere jugar voleibol, pero está jugando voleibol, entonces como mae. Ya, o sea, vamos por el capítulo 4 y ya la depresión como que tenés que irla dejando, o sea, si no andate al puto bosque y te pegas un tiro y ya. después Yami Shibai, que la verdad es anecdótica esa serie porque ya las historias no dan miedo para nada. Temporada mala, man. Temporada malísima. Sí. Chio-chan no Tsugakuro, Que esa es la de la muchacha que juega mucho videojuegos y le pasan un montón de estupideces de camino a la escuela y de regreso a la escuela, y todo tiene relación con videojuegos. Esa está graciosa. Sí, sí, está graciosa. Pero la estoy viendo con Jess Kraken y hey, casi no nos vemos, entonces está ahí un toque en stand-by. No sé por qué me dio así, se me metió el taqueo y le di. Es una mala señal, güey. Sí, sí, sí, sí. No, y vieras que va mal encaminado. Me metí a ver Iyanakao Sare Nagara o Pansumisete Moraitai. ¿Qué serie más asquerosa? O sea, los episodios duran 4 minutos. Y ya sé cuál es. Es un video en el que te ponen como desde la vista de primera persona del protagonista de la serie. Y en los 4 minutos, no importa cuál capítulo sea, lo que importa es que la doña te enseñe las panzas y ya. Esa ahora tiene que ser un videojuego, mae. Lo voy sí, a conseguir. Sí, sí, sí. Es como de un videojuego. Entonces, el primer capítulo es un mae que llega y tiene una maid. Maid. Y entonces la maid es la que habla. Y el, o sea, digamos que ella a la pantalla le está hablando, como si nos estuviera hablando a nosotros. Y ella dice, ah, Goshijin-sama, ¿qué se le ofrece? Aquí le tengo su comida. Y se queda callada por unos segundos. Y, ¿cómo que no quiere comida? ¿Qué le puedo servir? Pídame lo que quiera. Y se queda callada por unos segundos. Y, ah, ¿cómo que quiere que le enseñe mis calzoncinos? Y eso es. Ajá, eso es. Y la doña al final lo trata como una basura, pero le enseña los calzones. Y ya, eso es todo. Bueno, muchachos, yo los dejo, mae. Es oro puro, Si me pongo a grabar con ustedes, y me pongo a ver la serie, se me va a pegar, mae. Entonces, ahí los veo, mae. Suena bueno. No, hay una mierda que ya he visto, yo creo que está en Crunchy, mae, que es algo así también, mae, pero como que la mae lo que hace son ejercicios. Ajá, sí. Y los ejercicios son como literalmente para enseñarles el culo de la madre y las madres, es una basura, man. Pero no me acuerdo cómo es training, no sé qué pingas eso, ya una vara. Sí, sí, sí, sí, vara. Sí, sí. Es una basura también. Es un asco. Empecé a ver Major Second, que esta serie empezó la temporada anterior y esta temporada le está dando una continuación. Es un spokon de la serie que se llama Major, que tiene 7 temporadas, yo había hablado de ella hace mucho. Y esta yo creí que era un reboot, pero no es un reboot, es la historia del hijo del protagonista de las temporadas anteriores. Entonces está interesante, la verdad es que sí está interesante. De hecho la estoy viendo en los almuerzos del trabajo. Como solo tenemos 30 minutos, me sirve para medir el tiempo de cuando estamos almorzando. Entonces ahí la veo. ¿Qué más? Esclavitud, man. Sí, puta esclavitud. Es un crack, sí, Hanevado. Que la animación de Hanevado, esa es la de badminton, es brutal, es buenísimo. Pero desgraciadamente vuelvo a lo mismo. No sé por qué los japoneses se enfocan en que las doñas tienen que tener una depresión por algo y no pueden practicar el deporte bien. Volvemos a lo mismo que la de voleibol. La doña practica el deporte, pero está deprimida por una razón súper estúpida y no quiere practicarlo. Pero es buenísima. Ok. Entonces es una muy buena serie en cuanto a animación, en cuanto a movimiento, se parece mucho a Haikyuu en eso, en calidad de animación, pero la historia sí está como muy porque es va bien y un momento a otro, pa, momento depresivo. Entonces todo lo emocionante de los partidos se va al basurero, se cae, por eso. Sí. Y la que mencioné ahora con el ending que puse antes de entrar a esta sección, que me trago mis palabras. Y es culpa de Giancarlo, el que nos, él grabó con nosotros en diciembre del año pasado en un podcast, que me dijo, mae, tenés que ver Asobi Asobase, te vas a cagar de risa. Yo, mae, pero es que es la serie de juegos tradicionales japoneses y no sé qué, mae, véala. Y yo, bueno, te voy a hacer caso porque este mae me insistió hasta la saciedad que yo viera Boku no Hero. Y ahí estoy con Boku no Hero a morir. Y con Asobia Sobase uh-huh. me pasó lo mismo. Me he reído como no tienen idea. Mae, eso suena bien. Nunca, ¿sí? nunca había visto tres personajes que interactuaran tan bien en una serie de comedia desde dos series específicas. Gintama, que para mí uh-huh. en cuanto a comedia es genial. Y después hay otra serie que a mí me gustó mucho, que no sé si Mike se acuerda, que era una doña que tenía un barquito en la cabeza. Un barquito. Que eran tres. Era... La imagen sí me suena a mí. Sí. Ajá. La imagen me suena, sí, era más con un barco en la cabeza. Ay, vaya. Ya ahorita les digo el nombre, pero Asobia Sobase es exactamente eso, es la interacción de tres muchachas que están en el club de juegos tradicionales, pero son tan competitivas y tan careculos que hacen de todo para ganar el juego. Y se tratan como la mierda, son súper sucias en los juegos, las situaciones que pasan, a pesar de ser juegos cortos y capítulos cortitos, entre un capítulo grande, 24 minutos, o sea, te saca risas estúpidas de varas que uno dice, ¿cómo pueden hacer de una situación tan, tan cerote comedia tan buena? Entonces, por lo menos yo sé que a Takeo, a Zodia Sobase, le va a gustar de fijo, pero de fijo. Le voy a entrar, mae, suena tan bien. Y Mike, no sé si ya la vio, o la empezó a ver, o no sé. Todavía no. No. No, todavía no la he comenzado a ver. Pero es que entre todo eso, mae, el tiempo no alcanza, güey. Sí, sí. Sí, es que sí. Mae, entre las panzas y los opai, mae. Esta gente no entiende eso, mae. Sí. Bueno, pero es que esa serie, o sea, para mí de las series de comedia, porque esta temporada hay series de comedia muy buenas, es la mejor. Así se los pongo, para mí es la mejor. Ah, la pucha, sí. Prometedor, prometedor. Bueno, voy a tener que sacar tiempo también. Pero vale mucho la pena. Y el ending es un ending bastante particular porque es como muy death metal con ciertos toques de electro, pero es muy bueno. Qué curioso que ahora estén haciendo así varios endings. Sí, sí, están haciendo muchos endings de ese tipo. Pero este me gustó particularmente. Y de Netflix, ahí sí, por eso fue que dije al inicio del podcast, a veces series, a veces videojuegos. Sí, sí. De Netflix vi tres series que me fumé, pero como en una semana, yo creo. La primera es una que se llama Jimmy, es una serie japonesa, es un dorama de Jimmy Onishi. Jimmy Onishi es un muchacho que en su juventud lo trataban como si fuera el idiota del pueblo, pero yo no creo que él necesariamente sea una persona que es idiota, sino que él tenía como ciertos problemas mentales un poquito, porque le costaba la comunicación cuando él era joven, no podía hablar. Entonces hasta un momento particular de su vida que le pasó algo específico, él ya pudo hablar y se metió a la parte de comedia japonesa, pero la comedia no vista desde el punto de ser un comediante como los de aquí, América Latina, sino que el comediante japonés sí es muy respetado allá. Son de los que actúan en teatros, o sea, no nos pensemos en stand-up comedy, eso no. No, ellos sí son comediantes de otro tipo y allá sí son personas famosas. Entonces él se trató de meter por ahí y cuenta la historia de él. O sea, él ahorita está vivo y empezó como comediante, pero a día de hoy es una persona que se le reconoce a nivel internacional porque él es muy bueno haciendo cuadros, haciendo pintura. Entonces si ustedes ponen en Google, Jimmy Onishi, pinturas, pueden ver todo lo que él pinta. Entonces, la historia de él cuenta de cómo inició en su camino por la comedia y cómo terminó siendo famoso a nivel mundial por los cuadros que él pinta, que él lo hacía como por diversión nada más, y hasta después se dieron cuenta que era un talento innato lo que tenía. Qué interesante. Es muy buena, muy buena. Y el actor que interpreta a la persona, en este caso a Jimmy Onishi, lo hace excelente, pero lo hace excelente porque la personalidad que él tiene no es como simplemente, ay, el tontito que hace gracias, no, sino que el maestro literalmente se mete en el personaje y uno se lo cree muy bien. La otra serie que estoy viendo, que es una de mis debilidades, o que ya la vi porque ya la terminé, es Last Chance U, negritos jugando fútbol americano. Este va, clásico, la fue en un día este banano, en man. un día la vi. Para los que no saben qué es Last Chance U, no quiero decir negritos en el sentido de despectivo, sino que son negros americanos de bajos recursos que tienen la última posibilidad para llegar a un equipo de segunda división o de primera división a nivel universitario en fútbol americano en Estados Unidos. Entonces, la serie va de cómo ellos tienen esa última oportunidad para no cagarla y para ver si logran de posicionarse y ganar buen dinero. O sea, la idea es que lleguen a la NFL, pero algunos lo logran, otros no, y no sé, esas series a mí me encantan. Como las películas de fútbol americano viejas, que uno veía, qué sé yo, hay una de Adam Sandler, yo creo que... Sí, vale. Y máquina del mal. Por ahí más o menos es que viene mi gusto por este tipo de series, porque yo esas películas las veía así como la superación americana de que estamos en la mierda y vamos a surgir y ser campeones. Es eso. Pues Adam Sandler, esa película Adam Sandler es un reboot, man. De otra. Sí. Vos querés ser campeón entonces, ¿no? Ah, sí, yo siempre quise ser campeón, pero... Bueno, no, yo soy campeón, tengo medalla de oro en taekwondo, así que jódase. ¡A la puta! ¡A la mierda, madre! ¡No me lo sabía, man! Te voy a tratar mejor, man. Te van a patear el orto. Sí, man, ya no me vuelvo a reír de vos, man. No, igual le va a hacer bullying, man. Igual te va a seguir haciendo bullying, man. Yo tengo medalla de oro en el abierto de Costa Rica, cinturón verde, peso 75 kilos. En la queda de la que viene me deja con la quija para el otro lado. Y la última. No pega tan duro, Yerma. No. Okay. La última serie, esta se la dije a Magini, pero no creo que la haya empezado todavía. Es una serie animada de Netflix que se llama Final Space. Eso me estaba contando eso ahora. Esta serie es genial, pero genial. Es, para mí, está al nivel de gusto que Rick y Morty. No es por el mismo humor, porque el humor es totalmente diferente. No es humor para adultos, pero sí es humor como para gente que está esperando el chiste rápido. O sea, no para chistes tipo Gumball ni nada de eso. No. Son chistes así... de una vez, si lo entendiste, bueno, y si no, seguí viendo. Pero es genial, los personajes son muy buenos, están muy bien interpretados. Hay una bolita verde, gelatinosa, que es hermosa. ¡Oh, Mooncake! Que se llama Mooncake, ajá. El bichito solo habla con Chukiti. Entonces, Chukiti, pa. La verdad es que esa bolita verde tan adorable puede destruir el universo. Entonces se encuentra a un mae que se llama Gary, que es un mae que por tratar de conquistar a una mujer se hizo pasar por piloto, destruyó 92 cruceros espaciales y una tienda de taquitos mexicanos. Sí. Y entonces al mae lo mandaron al espacio en una nave como prisionero. Y entonces el mae está solo en el espacio y ahí empieza su historia. Él es hijo de un mae muy importante que logró cosas muy importantes para la Tierra y su incursión en el espacio. Y Dave, pues entre todo lo que pasa y todas sus aventuras, se encuentra con Mooncake y con otro personaje que se llama Avocado, en español aguacate. El aguacatico. Sí, man, que es un gato ahí con habilidades de combate muy buenas. Man, pero es que esa serie vale oro. Para mí de las mejores series animadas que ha subido Netflix en los últimos años después de Rick y Morty. Hijo de puta, más toca guay, Mooncake. Madre, Mooncake. Es demasiado. Demasiado, Mooncake es demasiado. A ver qué darle play, man. Es buenísimo, es buenísimo. Y ya eso sería todo lo que estoy viendo. Entonces vamos a pasar a una canción. Para llegar ya a las recomendaciones. Entonces en este caso vamos a poner el opening de Hataraku Saibo, ya que a Takeo le gustó tanto la serie. La de las células, papillo. Ah, el de la célula. Decime, es un word, man. En japonés no me lo logré aprender, man. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no sé, en Crunchy me lo pusieron así, man. Entonces no me lo pusieron. Ah, bueno, sí, es que, sí, es que Crunchy lo pone todo en inglés. Sí, man. El Sensei te patea el culo ahorita, man. Ah, sí, no. Ey, yo, que si lo está escuchando el Sensei, man. Sorry, man. Pero sí, vamos a escuchar el opening de Hataraku Saibo o para Takeo Cells at Work. Y volvemos con la recomendación. Y ya para entrar a la parte casi casi final del podcast, voy con la recomendación, que esta vez, como dije al inicio, no es un anime nada más, sino que es un mangaka, que además tiene un anime muy bueno. Estoy hablando de Shuzo Oshimi. ¿Quién es este cabrón? Shuzo Oshimi es el creador de varios mangas. El más importante que tiene es Akunohana o Las Flores del Mal. Muy bueno. Que de ahí deriva el anime, que es la obra más famosa que tiene ya en cuanto a publicación de anime. Y además tiene otra serie, y por eso es que lo traigo al podcast, otro manga, que se llama Boku wa Mari no Naka, o en inglés Inside Maria. Ay, madre. Creo que me estoy contando eso a mí también, yo creo. Sí, o sea, este mangaka tiene la capacidad de crear historias muy profundas y a la vez que te dejan con un what the fuck en la cabeza, pero especialmente Boku wa Mari no Naka, que es como la recomendación más fuerte que traigo, pero además voy a hablar de Akunohana. Un poquito más de contexto del mangaka. Nació en 1975. Publica sus trabajos en la editorial Kodansha. Kodansha, qué loco. Kodansha, sí. Y como venía diciendo, la obra más conocida de él es Haku no Hana. Muchas de las obras que él tiene se han adaptado a doramas, animes y live action. En el 2001, él ganó el premio Tetsuya Chiba. Y tiene varias obras. La primera que publicó se llama Superfly. La segunda, Midnight Paranoia Star. La tercera, Vanguard de Yumeko. Después, Sweet Poolside, Devil Ecstasy, Yutai Nova, Hyoroto Neko Café, Haku no Hana, que salió en 2009, Shino Chan wa Jibun no Namae ga Ienai. Después, Boku wa Maria no Naka, que salió en 2012. En 2015 publicó Happiness, que todavía está en emisión, y ahora en 2017 empezó Chino Wadachi. Voy a iniciar con Maria no Naka, porque literalmente me tocó así el aguacatetito. Maria no Naka es un manga que tiene 9 volúmenes, un total de 88 capítulos. El dibujo, o sea, el trazo del dibujo es excelente. Si alguien ahorita nos está escuchando y tiene el celular a mano, o la computadora, o lo que sea, busquen Maria no Naka. Van a ver que tiene dibujos muy buenos. Él se caracteriza por hacer unos dibujos bastante bien detallados. Y la historia va de un hikikomori que se llama Isao Komori, que vive solo en un apartamento. Él es universitario y todos los días, a una hora específica, él va a un convini, porque a esa hora llega una muchacha que a él le gusta. Entonces él la tiene como idealizada a ella. Entonces ella se llama Mari Yoshizaki. Entonces, en un momento específico, en uno de los tantas veces que él va, la sigue cuando sale del convini y ella lo vuelve a ver, y en ese momento hay como un resplandor, y al día siguiente él se levanta dentro del cuerpo de María. Entonces ya me van a decir muchos aquí: ay, pero es otra de esas historias que cambian cuerpos. No necesariamente. Sí, ya casi tenía. Ya venía la papa. Sí. Mejor no la hagas porque te devuelve. De largo, yo lo veía así, ya la tenía cargada la papa, ya la veía venir. La papa de azúcar. Sí. Entonces, lo mejor de la serie es literalmente eso que acabo de corregir. Hay un montón de cosas que uno ha dicho, que uno diría: esto ya lo vi, esto ya lo leí. Pero el manga, cuando uno lo va leyendo, todo lo que uno dice, va a pasar esto, te lo bota y te muestra otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y lo que uno espera siempre es lo contrario. Ok. Entonces, estoy viendo una imagen y me parece que está tocando un ochinchin, ma. Pues idea mía. Estoy viendo Robert. No sé qué estás viendo, pero son cosas que pasan en la serie, porque, o sea, él se levanta. Yo aquí estoy viendo una que se está tocando solito, güey. Sí. Es que hay momentos. O sea, la serie, ustedes ahorita están viendo como la parte sexual que tiene la serie. Y sí, sí tiene partes sexuales, pero no es desde el punto de vista de cochambroso, cochinonguis. Sino que son cosas que pasan normal. O sea, si yo me voy al si mi mente se va al cuerpo de una mujer, díganme ustedes, si no, lo primero que harían sería tocarse. Sí, man. Sí, ¿Para qué te lo va a negar? Yo por eso no me pasan esas varas. Ajá. Pues, o sea, son cosas que pasarían. Entonces, ya cuando va avanzando la serie, hay muchas cosas que van cogiendo sentido. Después hay una compañera de Mari, que en este caso ya sería Isao dentro del cuerpo de Mari, que se da cuenta de esto. Ella nota que Mari no es la de siempre. Entonces, de ahí él literalmente le confiesa que está, o sea, que no es ella, que es otro mae metido en el cuerpo de Mari. Y tratan entre las dos, o entre él y ella y la amiga, de buscar una solución para ver cómo sale de ese cuerpo. y ahí se va desarrollando la serie, se va desarrollando, pero, o sea, literalmente, yo este manga lo empecé, y era leer, y leer, y leer, y leer. Yo normalmente leo en el bus, y nunca había aprovechado también el tiempo de hora a 15 que dura en el bus. O sea, me lo fumé en 2 días prácticamente. Y Michael no me deja mentir. Yo le dije, Mike, léelo, léelo, léelo. Me lo leí el mismo día, ¿no? Se lo leyó el mismo día, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Cuánto ¿Pero cuántos tiene? ¿Cuántos capítulos son? Son 88. ¿Qué? 88 capítulos y se lo leyó. Este madre no era este año. No, no, Mike no trabaja. Un día laboral. Sí, ma, un día laboral, ma, se va a la puerta. Ah, ¿para qué tengo dos manos, ma? Sí. Está bueno. Pero es un manga. Es que si les cuento un poco más, voy a tirar spoilers. Así de sencillo. Madre, sí. No, porque, lo gallé, no. Es que, o sea, es un manga cortito. Es un manga muy cortito. O sea, Mike lo leyó en un día, literalmente. Si una persona normal que tiene sus cosas y sus obligaciones lo lee, tal vez en 3 días ya se lo leyó. Sí. Maldito que sos. Espero que sí esté completo en Manga Master, mae. ¿Ah, sí? Sí, sí, está completo. Ya lo revisé. Ah, bueno. Ah, bueno. Manga Master, madre, te odio. No se abajo y busca el otro lado, playa también. Por eso, madre. Está en Manga Rock también. Ah, lo voy a buscarlo. Para ver. Ah, no, en Manga Rock no está, ¿verdad, Jeff? No, Manga Rock no está. Está en Manga Master. Sí, Manga y Master. Sí, gente, nosotros leemos manga ilegal. Sí. Pero no pobres. no le cuente a nadie. Somos pobres, no podemos comprar todos los mangas. No, y hasta donde yo sé, este manga no está licenciado, por lo menos en español, no. Aku no Hana sí, lo licenció Norma Editorial, pero de traerlos desde España, uno ya sabe que eso es carísimo. Y ahora sí, entrando con Aku no Hana, que es la otra historia que yo traigo. Esta es una serie que tiene dos cosas que me gustaron mucho. El manga, obviamente, y el anime. El manga salió en el 2009, el 9 de septiembre, terminó en el 2014. Y es un total de 11 volúmenes recopilatorios. Es un poquito más largo que Inside Maria, pero es igual de bueno. Igual el dibujo es bastante bueno, bastante detallado. Y la historia va de un mae que se llama Kazuga Takao, que él es un estudiante secundaria. Son de esos típicos maecitos que leen un montón de libros y se creen como los super eruditos de la clase, que ninguno de los demás de la clase ni del pueblo donde él vive lo pueden alcanzar en su intelecto, porque él lee tanto que él es super estudioso y esos varos. Y a él le gusta mucho una compañera de clase, y en un momento salen todos de la clase y él va con los amigos y dice, uy, se me olvidó un libro que me encanta. Él lee mucho un libro que se llama Las Flores del Mal, de un autor que se llama Baudelaire. El libro existe, si la gente lo busca, el libro realmente existe. Es un libro de Charles Baudelaire, de hecho Jess Kraken, sí, es de poemas. Jess Kraken lo compró después de ver el anime. Le gustó tanto el anime que compró el libro en una compraventa. Entonces él se devuelve por el libro a la clase y ve que en el suelo está una bolsa que tiene el traje de gimnasia de la muchacha que a él le gusta. Entonces él lo recoge y en ese momento llega otra compañera y entra y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él, la primera reacción que tiene es meter la ropa de gimnasia debajo de la camisa. Y él le dice, no, nada. Y sale y se va. Y se lleva la ropa de gimnasia. Y al día siguiente, y la doña esta que le gusta a él, se da cuenta que alguien le robó la ropa. Y el mae no sabe cómo decirle que fue él. Porque primero le gusta y después es prácticamente un delito. O sea, se robó la ropa de gimnasia, que está usada, obviamente. Está usada, sí, es cierto. Esa vara es lo tenés que hacer hincapié en eso. La ropa está usada, sí. Obviamente, ¿verdad? Eso hace la diferencia, ma. Yo sí vi el anime, ma. Sí, usted vi el anime, o sea, sí. Entonces, conforme avanza la historia, y la muchacha que casi lo ve, se llama Sawa Nakamura. Esta doña es una psicópata, es una vieja súper loca. Entonces ella se da cuenta que él tiene la ropa de esta muchacha que se llama Saeki Nakano y le dice: yo no le voy a decir a nadie que usted tiene eso, pero tiene que hacer un contrato conmigo y salir conmigo todos los días a todo lado donde yo le diga que vayamos. Pero esta vieja está loca, literalmente está loca. Entonces, conforme avanza la serie, ella le dice a él que es un pervertido por tener esa vara ahí guardada. Y lo hace hacer cosas rarísimas. En un momento, lo obliga al mae a ponerse la ropa. La ropa de gimnasio. Y todo es como para autosatisfacción de ella, de demostrar que el mae es un pervertido. Y en el anime, todo esto lo animan, y lo animan muy bien. Está pegadito. Sí, lo apega un montón a la historia. Y lo bueno es que para los que han visto el anime y quieren leer el manga, el arco que adapta el anime está muy bien hecho. Y en el manga la historia continúa después de una vara que pasa que es brutal al puro final del anime. Sí, y es brutal. Sí. Y el manga continúa, entonces ya uno obviamente entiende qué pasa con la vida de ellos después, porque el manga cierra muy bien la historia y uno se queda con ese: ¡vaya, ahora qué putas va a pasar! Vaya, sí, cierto. Entonces, de una vez les digo, brinquen al manga. Pero, o sea, si ustedes ven, las dos historias tienen como algo similar, pero tienen como un enganche que no se esperaría uno. O sea, están las series cliché y estas dos series, estos dos mangas, son llevar el cliché a un poco más allá, por lo menos para mí. Uh-huh. Interesante. Nunca he leído el manga, man. Tenés que leerlo, bueno, sí, tenés que leerlo. Pero hay una vara, o sea, yo he escuchado que a Kunohana, por ejemplo, el dibujo de no, el dibujo no, la animación de obviamente el anime es muy rara, man. Exactamente, a eso iba. Pero en el manga yo creo que no es así, ¿verdad? O sea, el dibujo de los personajes es normal. Exactamente. El manga es un manga como el que conocemos de toda la vida. O sea, dibujo japonés de siempre. Ajá. En el anime, y esto es algo que mucha gente puede que haga que el anime no les guste, y a mucha gente, como fue mi caso, haga que les encante. La animación que utilizaron no es la que nosotros conocemos, sino que usaron algo que se llama rotoscopía. La rotoscopía es una técnica que se utiliza en la que uno graba a una persona haciendo las escenas y después en postproducción le dan todos los acabados como si fueran un dibujo. Entonces es ver cómo una persona se mueve en la vida real, pero después de que le dan el efecto parece que está todo dibujado. Entonces la animación es bastante diferente. La verdad me gustó, a mí también. Sí, a mí me encantó, pero me fascinó. Vimos ese anime al mismo tiempo y iba de los Spanish. Y de hecho, muy innovador. Sí, es muy innovador. Y de hecho las locaciones que utilizaron para el anime, incluso el mangaka lo menciona, es donde él vivía, donde él se crió. Entonces son fotografías que tomaron y después les hicieron en postproducción todo el acabado para que parecieran dibujos. Sí, más que usan esa técnica. Ahora esa técnica es muy... Yo creo que este tema de Hiroya Oku la usa también. Prefiero eso que el CGI. Ah, mil veces, sí, mil veces. Sí, yo también, man. Pero sea cual sea, si alguien de las personas que nos escuchan alguna vez quiere entrar a estas series de este mae, primero yo les recomendaría, si es el manga, leer Inside Maria, porque te acaba la vida esa serie, cuando terminas es como: mae, ahora no sé qué hacer con mi vida. Por eso les dije, estoy en un limbo, mae, estoy en un limbo. Mae, yo hice que Mike entrara así como en un círculo vicioso en el que no sabe ni qué está haciendo, porque o sea, literalmente, o sea, uno termina y es como: necesito algo de la misma calidad de Inside Maria, y y cuesta salir de ahí. No he podido seguir mis mangas, man, por eso. Sí, o sea, es una serie muy buena. Es muy corta y es muy buena. Y después, si van a ver Akuno Hana, vean primero el anime. Si no les gusta la animación, pero si les interesa la historia, pásense al manga. Y si les gusta la animación, véanlo completo y después pueden seguir el manga brincándose toda la parte del anime, porque va muy muy bien apegado. Pero bueno, esas eran las recomendaciones que yo traía. Ojalá que alguien las vea, y si alguien lo ha visto o lo ha leído, pues que nos ponga en los comentarios qué les pareció, qué les parecen las obras de este mae. Me convenció. Yo sí voy a leer a Akuno Hana, ma, porque yo sabía, cuando vi el anime sí me quedé picado. Yo después, ma, pero qué putas va a pasar ahora, legal, ma. Sí. Y como no sacaron, no animaron una segunda parte, sí, entonces voy a seguir el manga, ma. Para ver qué putas fue lo que pasó al final. Ok. Takeo, ¿qué estabas diciendo? No, que está diciendo, me convenciste, ma. Además con el de Mari Nonaka, ma, eso sería prometedor, ma. Yo sé que Takeo está esperando algo, pero solo una, como dos o escenillas tenés así. ¡Ah! ¿Qué? Bueno, no, ma, pero en serio. O sea, léalo. Bueno, ¿y no te convenció a Akuno Hana con la vara del friki pervertido que se roba el uniforme de gimnasia usado, ma? Si eso no te convenció, no te convence nada, bro. No, sí, ese sí, me voy a ver el animecito, ma, primero. No, pero insectaria, vieras que tiene una buena descripción de varios actos, que sí. Tienes que ver. No, pero realmente las recomendaciones, ma, están muy tuanis. Yo sí voy con las dos, ma, no te preocupes. Ok. Entonces vamos a escuchar, que esta es otra cosa que es así como loquísima, el ending de Akuno Hana, que es... ¡Oh! Es una cosa rarísima. Ahora uno la escucha y termina deprimida. Entonces, de eso no me acuerdo, man. Cuando escuche el podcast de nuevo, y ya después va a recordar el ending, pero sí, es un ending bastante, bastante así como que te hace tilín ahí abajito. Okay. Y que uno dice como, uy, ma, esta vara está como que, uy. Escuchémoslo. Entonces vamos a escucharlo y volvemos ya con el cierre, el reto, ahí para Richard, para que tenga ahí las reacciones y nos vamos. Hana ga saitai yo. Hana ga saitai yo. Hidoku haze ni obieta dare mo mitta koto nai hana ga saiteitai yo. Hidoku haze ni obieta dare mo Y ya después de ese ending que... el ending para chinchi. Sí, me crispa. De ahí teníamos el reto que para cumplirle la palabra a Richard. De no sé quién quiere empezar, cómo les fue. ¿Quién se manda primero? Jeffrey va para el final, ma. Sí, déjame al final. Sí, ma. Voy a mandar yo entonces. Dale, vos. Dele, Bajini, dele. A mí el banano de Andy me puso a ver Gamers. Y de hecho, en los comentarios un ma nos pone... Ay, ma, le tocó Gamer y escribió Gamer como gay. Y después puso Nerd. Ma, sí, el anime es una mierda, la verdad. O sea, son 2 episodios... de 24 minutos en el verano en el 2017 y fue el estudio Pine Young. Ahora sí, los personajes, el personaje principal se llama Keita Amano y es un mae solitario, gamer y poco sociable, lo cual es algo muy extraño de ver en un gamer, ¿verdad? No sé. Después el mae, algo novedoso es eso, mae. El mae juega especialmente lo que son herojes o los galges. Ahí estos más, yo no sé esa vara muy bien, man, la verdad. Hay alguna diferencia entre esa vara, entre los galges y los herojes y otras pichas ahí. Es como el enfoque público, creo que por ahí va la vara. Ahí va, más que todo con las acciones, que, o sea, el contenido del juego. Ajá. Que uno es para como citas. Ajá. Y el otro va tirado ya a lo que es la parte sexual, ¿no? Lo que pasa después de la cita. Exacto. Ok. Al malo que más recuerdan son los galges, yo creo. Y después, y lo único, digamos, que sí es como diferente de ese mae, ese personaje, es que por lo general los gamers, ¿vale? Cuando como juegan tanto, son muy hábiles, ¿vale? Son buenos en los diferentes juegos que ellos de escuadra jugar. Pero este más malísimo, man, en todo, man. O sea, este más juega cualquier juego, man, y es malo, y siempre pierde, y siempre lo pichasean. O sea, es un juego arcade, pierde, man, un juego de no sé, de cualquier tipo de juego, el más pierde. Y de hecho, los otros gamers como que se quedan, man, qué raro, pero este más, porque es tan malo, man, de verdad. Si el más le cuadra tanto los videojuegos. Es como no, Michael, me suena, suena tanto también a mí, man. Sí, pero es como Michael, man. Pierden todo. Checa el picho. Che, man. Escuché, man. Excepto en Naruto, man. Me di cuenta que soy excepcional en mente brutal en Naruto, man. Yo tendría que jugar contra Takeo. Que ya no me ha ganado en Naruto, man. Ah, va, entonces tengo que agarrar a pichazo. Muy de vez en cuando me gana en Street Fighter, man. Sí, man, Street Fighter. Ah, bueno, y el pendejo este, lo que... Y el maestro, lo único que tiene es que sí tiene como una filosofía, que el maestro juega solo por diversión. Al maestro no le cuadra como jugar y ganar, y esa vara como de ser competitivo, y esa vara... Al maestro esa vara no le cuadra. Y después está la otra Will ahí, que es como la presidenta del club de videojuegos. La maestro se llama Karen Tendo, y es la maestro de la popular, y es extremadamente linda, y... se siente extrañamente atraída por el otro pendejo que ya les mencioné. Después hay otra güira que se llama Chiaki Hoshinomori. Y la madre igual es solitaria, gamer, poco sociable. Y tiene unos gustos muy, muy, muy similares a los de este madre Keita. O sea, casi que son como madre. El uno para el otro, madre. Para mí es la copia, madre. Madre, sí. Sí, es la misma madre, ¿no? Son iguales, ma, literalmente. Después hay otro, ma, se llama Tazuko Uehara. Y ahora lo diferente del ma es que el ma es popular y el ma tiene novia y es un gamer. Pero el ma sufría, digamos, como del bullying que le hacen a los gamers. Entonces el ma decidió como cambiar su aspecto y su forma de vestir y su forma de actuar y ocultar que al ma le gustaban los videojuegos para no ser como rechazado, digamos, por los compañeros, digamos. Después hay otra madre que se llama Aguri. Y esa madre es la novia de Uehara. Y la madre no es gamer. O sea, la madre sí le vale una picha a los videojuegos. y todas las guiras son muy molestas, ma. Todos los personajes son muy molestos, de hecho. Todos. Pero esta ma Aguri, ma, es la que se lleva como la medalla, ma. Aguri es insoportable. Ma, literalmente, ma. Ma, es demasiado insoportable. Ahora, de la serie, ma. Ma, la serie para mí es un chollo, ma. Es que esa es la vara, sí. O sea, es un chollo. O sea, la serie dice gamers y de los videojuegos casi que trata un 30%. Te mintieron. O sea, es un chollo, exacto. O sea, el chollo, y para mí, que bueno, yo no soy mucho de ver chollo, puedo decir que es el peor chollo que he visto en mi puta vida, man. Legalmente, man. La trama es demasiado simplona, man. No tiene nada de creatividad, man. Todo es un puto cliché, man, en la serie, man. Hasta los putos chistes, man. Man, por ejemplo, man, se tiene que caer esta ma Karen, man, en una vara, y pasa una escena, hay una vara en la escuela ahí, y la ma se tiene que caer, de, man, hay mil formas de que se puede creativamente la ma caer. Ah, no, la cáscara de banano, man. Man, la cáscara clásico, de banano. Clásico. No, no, man, o sea, puto, man. Y eso es lo que decía ayer, o sea, la vara se enfoca muy poco en los videojuegos. Hay como dos capítulos de los 12, man, que sí, que es tal vez el primero. El primero, ¿no? Y el segundo un poquito, yo creo. Y creo que hay uno que es como el penúltimo, donde están discutiendo como la industria de los videojuegos, cómo están. Como sí. Que si los videojuegos son muy caros o algo, bueno, ahí es una discusión que tienen con la idiota esta de Aguri. Sí, cierto, man. Eso es como el único ahí que yo vi como que ahí que se enfocaron un poquito en los videojuegos. Y es lo que dice este mal. El título es completamente engañoso, man. O sea, esa vara se llama Gamer, yo no sé ni por qué, pero. Y digamos, y además de como ser un chollo, obviamente tiene que haber problemas y nudos argumentales que son propios de ese género. Pero aquí son tan estúpidos, man. O sea, man, todos los problemas literalmente se pueden arreglar si se sientan a hablar, man. Todos, man. Todos, todos son malentendidos. La serie. Todos son malentendidos. Sí, sí, sí. La serie, en el capítulo 5, si llegan y lo sientan a todos al frente y le dicen: mira, estoy enojado con vos por esto. Ah, en serio. Ah, di, perdón. Ok, di, chao, vámonos. Y ya, se acaba la serie, man. Man, sí. Y se ahorra usted la mitad de la serie, sí, man. Literal. Y digamos, y la serie. O sea, a mí me parece que es como, man, un como que alimenta un puto ideal, mal, de enganchar a los noobs más que a los más. Ya uno ya tiene años de estar viendo estas fichas, man. Pero los noobs, es que digamos, de que una chica linda se enamora de un friki y que casualmente tiene esos mismos gustos, bla, bla, bla, man. Mentira, man, eso es mentira. Man. Eso, man, es una mierda, man. Es una mierda. Y para rematar, tiene un final abierto, man. O sea, man, es que no hay nada que salvar aquí, man. Nada. Y de hecho me la fumé porque quería terminar de verla así lo más rápido posible. Creo que fue en 2 días, man. No, ahora sí, man. Dos días, 3 días la vi. Porque le decía a Andy, man, Andy, quiero terminar de ver esa mierda, man. O sea, yo ya estoy harto. De verdad, man. Y de ahí eso fue. Aunque siento que en comparación a las otras porquerías que he visto, man, o sea, me salió barata, yo creo, man. Ah, te la jugaste, ¿eh? Es que es bien mala. Es bien mala, ma. No vas a decir eso para el próximo reto. Pero, hijo. Porque soy yo el que. Sí, es cierto. Siento que pudo ser peor la vara. Pero no, es que es una mierda, es una mierda. Del reto que yo te puse, no, escoger tres números, escogiste el número más suave. Ahí sí tuviste. Se me dijo números, banano. Ah, dos números eran, sí. 8 y 30, Jorge. 8 y 30, sí. El 8. El 8. Era Waze el 8. Bueno, ya lo recuerda. Ay, madre. Sí, madre, porque me quedé picado, man. Ok, Taqueo. Suspiro. Aquí tengo que agradecerle al banano de Marlon, mi estimado Magini. Legalmente yo siento que me la dejaste barata también, madre. Me la dejaste muy, muy barata. Pero barata porque los capítulos eran cortos. Sí, madre. El famoso Fudanshi Koko Seikatsu. Ahora sí lo puedo pronunciar bien. O la vida escolar de un Fudanshi. Que ahí tuve la epifanía en el podcast pasado de que era el Fudanshi. No recordaba, pero es la versión masculina de una Fuyoshi. Resulta que esta hermosa serie que me dejaron de reto es la vida de un maecillo que se llama Sakaguchi. Sakaguchi. El mae, de apoyito, de cariñito, solo le dicen Gucci. Y la vara es que el... Sí, Gucci. La vara es que el mae es un fudanchi, pero de los hediondos, ya de los mórbidos. El mae se sueña así. El mae vive, respira ya hoy. Pero curiosamente el mae no es homosexual, el mae no le gustan los hombres, solo le gusta, es que eso es lo que no entiende, no me cae. El mae no le gustan los hombres, pero le gusta ver situaciones eróticas entre hombres. Y uno, bueno, sí, sí, son gustos, y el mae le cuadró. Pero el mae como que llegó por eso, como por error fue, digamos, el mae... Ahí tenía un mangaka muy, muy, digamos, el mangaka favorito del mae. Y resulta que se topó con un brete del mangaka, que era yaoi casualmente, y el mae se enamoró de la vara. Y ahora el mae de ahí sufre realmente por su condición, ya que el mae le da mucha vergüenza ir a la tienda a comprar yaoi. Es como cada vez que el mae va, pasa y se compra un manguita de yaoi, el mae pasar a la caja es un suplicio, como ahí viene el banano que va a comprar yaoi. Entonces el mae la piensa mucho. La verdad es que también dentro de los otros personajes que viene ahí en la serie está Nakamura, que es el mae mejor amigo, guapo, verdad, pelo largo. Que el maecillo, y ahí no lo entiende, legalmente le pasa a las de uno, es una persona relativamente normalona, pero el mae no lo entiende, pero igual lo quiere, es el mejor amigo. Pero el mae le da pelota con sus habladas de yaoi. Y la otra era una compañera de clase que se llama Nishihara, que la mae... Es, ¿cómo les digo? La madre es la Fuyoshi, pero también una Fuyoshi ya morbida. La madre es una cerda. Es de esas Fuyoshi que se pelean y se mueren para saber quién es el Uke. Y que, ay, es que yo quiero ver qué le mete. sí, es brutal. No, legalmente, como digo, me la dejó Arata Magini porque son 12 capítulos. Pero son 12 capítulos de 3 minutos y medio. Legalmente, por algunos capítulos sí es muy cómico, es bastante, bastante cómico. Pero en otros capítulos me quedé yendo así para el ciprés, porque era humor y con varios términos de yaoi que legalmente yo no le agarré y me dio un video a investigar. Es banano. Sí, ma, es que no, la parte ma, de la vara, man. Madre, que voy cayendo una espiral de yaoi, madre, rarísimo, madre, y me da miedo que llegue un límite, madre, que ya no voy a volver después. Ya eres un fudanchi, madre. Sí, madre, yo en cualquier momento voy a cruzar la línea, madre, y no voy a volver, madre. Y no quiero dejar los opais, madre, me gustan demasiado los opais, madre. Ah, bueno. El único mae homosexual de la serie es un mae que se llama Shiratori. Que el mae es el presidente del club de cocina, el mae es un pachazo. Porque uno lo ve así, el mae, digamos, el mae sí es bastante, bastante, ¿cómo te digo? Del clásico tipo de gay, pero que es muy afeminado. Exageradamente afeminado, el mae es casi, casi una güila. Pero aún así, el mae la repolla en la cocina y la repolla así. El mae es súper fuerte, el mae es un bichón así, machillo. Pero tiene un esclavo el mae, que se llama Ueda. Que el mae haría cualquier vara por Shiratori, cualquier vara, lo que el mae le pida, le hace. Digamos. Entonces, este weón de Gucci, cuando ve la situación que entre estos maes, digamos, el mae se orina, digamos, viéndolo, ¡ay! Que se ven tan bien juntos. ¡Oh! Ay, esta weona de Nishihara, esa mae, hay situaciones en que viene Gucci y está en el club de cocina, están como con una calabaza sacando el relleno de la calabaza para las varas de Halloween. Y es como, oh, le estoy sacando todo el relleno y no sé qué, no sé cuál de la madre, así cuando le queda yendo, oh, sí, esto es una situación tan ya hoy. Ese es el tipo de humor de esta serie, maestro. Hay unos capítulos que son extremadamente malos, por no decir casi todos, maestro. Pero digamos que lo que me ha puesto Magini hasta la fecha, mae, es lo más barato, mae, yo creo. Le salió barato, ¿no? Sí, baratísimo, mae. Usted no tiene ni idea, mae. mi comentario final de esta vara es que es bastante cómica, pero es un humor japonés muy malo legalmente, es a la vara, ¿no? Son de esas series cortas que no tienen ni pies ni cabeza. Puedes ver el capítulo 1 y el capítulo final y dan lo mismo, mae. No hay como una continuidad tan de la historia. Entonces. Ah, y uno cree, porque sí ve que se chipean mucho, va a haber en algún momento una relación entre Sakaguchi y Nishihara. Y ahí son el complemento perfecto. El mae no le gustan los maes, pero sí le gusta el yaoi. A la Willa le encanta el yaoi. Entonces ya muy bien. En algún momento quedan juntos, me imagino. Pero no veré si sacarán alguna segunda temporada. Entonces no me preocupa. Puede vivir sin eso. Puedo vivir sin eso, sí. Quedará en mi mente que Sakaguchi y Nishihara quedarán juntos. Son la pareja perfecta. Listo, ahí lo dejo, mae. Me la jugué. No sé si voy a decir lo mismo cuando Jeffrey me recomiende lo que tiene planeado. Sí, porque a mí no me salió barato. Nada me salió barato. No es mal. Ver Ensai. Contanos, man, tu experiencia. Ensai significa en kanji falsamente acusado. Y falsamente follado. Como ustedes pueden ver, escuchar más bien, aquí el plátano maduro de Takeo. A mí me pidieron que me mandara hardcore, ma. Eso fue Magini, échale la culpa, ma. Su nivel de experiencia en el Fudanshi a día de hoy está muy alto. Lo hizo mandarme una serie de 2 capitulitos, nada más 2, por dicha. Está muy corta, te la dejé barata. Con la que voy a iniciar en que érase una vez un joven y pobre muchacho llamado Gais en la Francia del siglo XIX que fue acusado de robo y lo llevaron a juicio y lo declararon culpable. Pero, oh, vaya sorpresa, una vez que estaba en la cárcel, los muchachos que estaban en la cárcel les dio por de meterle el dedillo en el culo ahí a ver qué pasaba. Ya desde ahí empezamos mal. Y después uno avanza la historia y se va dando cuenta que él fue acusado de robo porque hay un detective que se llama Gildias que tiene como afición hacer lo que hizo con este muchacho y meterlos a la cárcel para follárselos, así para saboreárselos, mejor dicho. Sí. Miras como, ay, mira ese muchachillo medio pobre y tierroso que anda por ahí, le quiero meter el ochinchin. Los acusa de robo y los mete a la cárcel. Y ahí en la cárcel, entre ellos, pues se dan cariñito. Y después el mae los llama ahí para hablar en oficina. Y, mira, es que te tengo que comentar una cosa. Bájate el panto, un toque. Mira, es que se me ve el Diglett. Vení para hacerte un ataque cabezazo. Qué bueno el Diglett, mae. Mae. Son 2 capítulos, pero literalmente son una basura, man. Son malísimos, man. Y lo peor de todo es que Takeo me dijo que no era tan malo, man. Es una mierda. No, se lo puse así. Por lo menos el que le puse a usted tenía historia, man. Sí, es que el que le puse a Magini era tocarse los chinches y debajo hay un puente y ya, man. Ahí no hay historia de nada, man. O sea, la historia de esta serie, o sea, son dos capítulos y pues sí, ya fuera de la broma, el maecillo, pues sí, lo meten a la cárcel ahí injustamente. Oh, es sufrido. Sí, sí. Y muchos de los personajes que están dentro de la cárcel, que sufren las mismas situaciones del mae, están ahí a las malas. Entonces muchos tienen relación con este mae que los metió con Gildias, y hay un abogado en específico que está tratando de hacer que Guys salga libre porque demuestra que el mae es inocente. Inocente, sí. Entonces con la colaboración de los otros pobres que también les están volando rejo adentro de la cárcel y logran hacer que el mae salga libre por ahí. Y pasan ahí ciertas cosillas y todo. Digamos que es incómodo ver las situaciones sexuales, pero, al menos la seiyu, digo la, que interpreta a Guys, es una mujer. Entonces digamos que es incómodo, pero a la vez no tanto, porque son gritos de dolor y de violación y todo, pero es una mujer que lo interpreta. Entonces que digo, más o menos se pasa un poquito, y sí, dos capitulillos. Pero es una historia así, como que te cuenten la vida de alguien super random de otro país, así como, por eso dije yo, era así una vez, porque, o sea, así como es la vida de este mae, era la vida de cualquier otro maecillo, o sea, no aporta nada más. No, pero legalmente, sí, mae, y sufría, tiene mucho sí, drama, sí. Mae. ¿Cuál puta drama, yo, mae? Yo te dije, mae, estoy ya con dramita, ya con historia, mae. Sí, sí, sí, pero... Tampoco te hagas ilusiones, ¿no? Pero no, y literalmente, o sea, son violaciones. O sea, esto ya no es como un shotacón de que, ay, me gustas. No, aquí ya son violaciones. Aquí no es como pico, mae. No. Aunque te va a contar, entre pico y chico, mae, eso es una violación, mae. A mí no me digas ni picha, pico es un pervertido de mierda, ¿no? Pobre chico, mae. Pero sí. Bueno, estuvo incómoda la experiencia, pero no estuvo tan... Son de esas varas que te cambian la vida, mae. Y ustedes que solo se han comido uno, y yo que me he tenido que comer las tres, mae. No, pero es que ya es Magini que está obsesionado con mandarle usted ochinchis. Sí, no, por eso, esto para que quede claro, ma, aquí vamos a cerrar el ciclo. Aquí vamos a cerrar el ciclo chotacón, mae. El próximo que me recomiende un chota, ma, le voy a pegar un berrigazo. Yo no soy campeón de medalla ni picha, pero sí sé pegar, ma. Ya, chota, aquí lo vamos a cerrar, ma. Qué asco, ma, en serio. Es duro, ma. Sí, yo no sé cuál es la obsesión de Magini con el chotacón, ma. Tiene ahí discos guardados y todo, ma. A mí esa vara que a mí me tiro pico, sí, por accidente, eso no me la como, ma. No, es muy planeado, este ma de Carzuela todo. Mara, ma, pero... Esa bola iba con curva, ma. Yo no sé. Y aquí, ya, mis estimados oyentes, ya aquí cerramos la ronda chotacón. Ya eso nos toca, ma. Terreno prohibido el chotacón. Pero bueno, ya, eso era el reto. Vamos a los comentarios del último podcast. Que ahí mi estimado Puga Pérez, ma. Richard ahí nos comentó. Nos puso grande taqueo, especial para Magini. Él te está diciendo que le tires del reto a Magini. Kansen sí, Robo de... Dime Dialer. Eso es una joya, madre. Eso sí, usted sí, mal sí, conoce, madre. Mis aplausos, de verdad, madre. Como un hermano, madre. El de los pingüinos pingones, madre. Machipo, les dice, ¿no? Sí, de los pingüinos pingones, ma. Es más, vea, aquí lo está poniendo Puga Pérez, no fui yo, ma. Sí. Es más, ¿quién fue que logró? Jeffy fue que me lo había recomendado. Ajá, sí. Que yo le dije que era una mierda y le terminó gustando. Sí, ma. Es oro, ma. Es oro, ma. ¿Qué te mecas? Es de mecas, ma. Sí, es de mecas. Pero con pingüinos pingones. Nos pone: esta locada historia está protagonizada por Koichi, un estudiante de instituto que tiene que luchar contra el imperio de los pingüinos. Pingones. Para ello tendrá que pilotear un robot gigante que funciona después de que Koichi le meta mano a alguna chica guapa. El ecchi y el fanservice están asegurados. Después puso... Eso es cierto. Puso Momo-kyun Sword. La historia da comienzo con una versión femenina de Momotaro, un personaje clásico del folclore japonés. Momoko es una joven guapa espadachina que nació dentro de un melocotón. Vive con sus compañeros de siempre, el perro dios Inugami, el dios mono Sarugami y el dios Faisan Kijigami. Viven una vida tranquila en el paraíso. Sin embargo, un ejército de demonios liderados por el rey demonio invade el paraíso y roba el preciado tesoro que protege la tierra de Momoko. Para recuperar el tesoro y salvar a las personas que viven allí, Momoko se lanzará a una aventura con sus tres compañeros. Claro, eso suena relativamente normal, ma. Está actual y se oye bonito, ma. Excepto por el toque del melocotón, no, está bien. No, ma, Momotaro es un clasicazo, ma. Esa ahora es como que te dijera, como Pulgarcito, ma. Así lo pongo. Sí, es igual, es la versión de Pulgarcito japonés, ma. Así se lo digo. Como que aquí tuviéramos una historia de alguien que nació de un elote, con una hora así. Ah, ma, pues sí. Básicamente, ma. Qué belleza, ma. Ok. Después nos vuelve a escribir el mismo Richard. Gracias por seguir con el anime de mierda. Buen programa y seguir así. Y finalmente, Anónimo, que en este caso es Daimler o Pipín, como le decimos nosotros, es un amigo de nosotros, nos pone muy bien este capítulo. Varias cosas interesantes, sobre todo Ninja Scroll, aunque Takeo me hizo spoiler. Como recomendación, creo que podrían reducir el tiempo del podcast, pero cero quejas. Di, papillo, este ya lleva 2 horas y media y no hemos terminado. Sí. Hoy, madre, Pipín, hoy no fue el día, madre. No. por sí, cierto, quiero escuchar las experiencias obtenidas de Fudan Shikoku Saikatsu en Sai. Ahí están, se ven algo fuertes. Creo que Gay Merz no está tan mal. Estaría tuanis que hicieran un capítulo exclusivo de Shoujos. Sí. Podría ser un especialcito de Shoujos por ahí. De hecho, debería escucharse entonces el especial de San Valentín, ma. Ahí volamos un buen chupito, ma. Sí. Ahí hablamos de mucho chollo. Se me la ponen difícil, ma, pero bueno. No. Sí. El chollo es bueno. Oye, ya te puedo recomendar unos cuantos que son calidad, papillo. Ok. No es como Gamers, o sea, Gamers era nada más por tirar. Sí, no. O sea, era la patada a la espinilla para que te doliera una semana. Sí, ma. Conseguido. ¿Sí? Pero bueno, eso era lo que teníamos para hoy. 2 horas y media de pura hablada. Qué puta. Qué rudo. Mike, ¿qué te pareció de nuevo volver y despedirte? Ah, entretenido, man. La verdad es que siempre me río bastante y me entretengo con las cosas. Y veis, oportunidades que se presentan de vez en cuando que hay que aprovechar. Como puso el Richard ahí, Majiri. No, gente, y por ahí, ahí por escucharnos, ahí pongan ahí los comentarios y espero ya traerles ya para el próximo podcast ya la recomendación ahí que les quede viendo. Ah, sí, eso está bien. Aquí no jugaron sucio, mae. Hoy tenía que volarse algo tuanis, mae. Aquí el capitán me echó la mano y me salvó y la tanda, man, pero ya para el otro sí les traigo la recomendación ahí. Y no, buena nota ahí por escucharnos, de verdad. Ok, Takeo. Mis estimados colegas, senpais, hey, pues buena nota, estuvo así long el día de hoy, mae. Y dijo Mike, mae, siempre un placer tenerlo por aquí, mae. Más que un invitado, este mae ya es el cuarto miembro aquí, mae. Pichu, ya, mae. Conoce. Es el experto que tenemos en manga, mae. Entonces, ahí. Ahí la palabra sagrada en manga aquí, mae. Que sigan. ¿Y usted? Escuchando podcast, todo el mundo va bien. Sí, mae. Solo están, directo. Y muchísimas gracias, no queda más que agradecerles otra vez por escucharnos estas 2 horas y media legalmente. Qué paciencia, no, Chile, madre. Sí, sí. No, los escuchas que tenemos, madre, son de verdad, madre, son los de verdad, Chile, madre. Muchas gracias, madre, gente. Sí. Esperemos que les guste el programa, la recomendación, la habladota, madre. Está vacilón, está vacilón. Sí, y de mi parte, pues también agradecerles el programa anterior, el de Ninja Scroll. Ya casi llega a 30 escuchas. Para mí son más porque he notado que tenemos escuchas españoles y a veces iVoox me dice que no hay nadie de España. Y Richard es de España. Entonces es como, ¿qué iVoox? ¿Qué pasa ahí? Entonces, no sé. Para mí que pueden ser más, y si son más, también se les agradece. A los que están comentando, en este caso Pipín, Richard, en su momento Christian, Leiban y... Gabriel Mor, que también nos dejaban comentarios, pues se les agradece mucho. Y ojalá que les guste este programa y la recomendación que les traje, y no me pase como con Genshin, en que lo escuchó solo yo y otra vez yo. Como Jeffrey, la mamá, la hermanita. Sí. Ya así como última noticia, este fin de semana, y me refiero al 4 y ¿sí? 5 de agosto, vamos a estar cubriendo el Kawaii Fest, el Festival Kawaii en San José. Entonces, igual que la vez anterior en el Animacon, vamos a tener las fotos de los cosplayers para que ya después se busquen ahí y nos digan, yo hice el cosplay de tal vara, o... yo era el cosplayer de la vez pasada. Entonces vamos a estar tomando fotos los 2 días. Posiblemente vayamos los 4 que estamos aquí hablando paja. Para cubrir el evento de nuevo. Se les agradece otra vez a los muchachos de Animacon porque nos dieron pases de prensa otra vez. Entonces saben de nuestra pobreza, madre. Sí, saben que no. Que después de ir al evento nos alcanza solo para una maruchan y ya. La maruchan y la coquita, madre, sí, vámonos, sí. Pero bueno, entonces nos estamos escuchando en, ojalá, 15 días. Esa es otra, sí. Esperemos, sí. Si Magini está que uno le da prioridad a tomar guaro o birras. Sorry. Sí, sí. Es cierto, estamos grabando tarde porque nos ganó la fiesta, madre. No somos otro tipo de otaku, madre. Ya. Estamos tratando de dejar de ser hikikomoris y enfiestarnos más, madre, pero eso nos está trayendo problemas, madre. Así que vamos a bajarle un toque. Sí, es que no hay ingresos, pero de alguna manera. ¿Eh? Ah, sí, madre, siempre llega, madre. La fiesta llega. Pero bueno, entonces nos escuchamos después. Chao. Pero bueno, chao. Buenísima nota. Gente. Entonces...